Pues con esos aires de película, un poco de serie B de los años 70, con aires que podían ser desde el western hasta la película de aventuras, el score que estamos escuchando para comenzar esta edición de Sin Audiencia, pues proviene de una película de 2024 que además corresponde a un director británico que aquí en Sin Audiencia le damos bastante cancha, que es The Ministry of Un Gentlemanly Warfare. Y esta es la excusa sonora que usamos para darle caña a una entrega de Sin Audiencia llamada Sin Audiencia 1109. Eso es un 1, otro 1, un 0 y un 9. Chris Benstead, el escoletista británico, era el autor de este track que acabamos de escuchar, incluido en esta película de Guy Ritchie, y cuyo título de track lleva por nombre Fernando Po. Es como damos comienzo esta edición nueva de Sin Audiencia en esta tarde del miércoles 12 de junio del año 2024, y además dando comienzo a un programa en el que volvemos a tocar las teclas, las cuerdas del espacio-tiempo por cuestiones logísticas mayormente. Pero bueno, el que te presenta en el micro de control, que parece que no se va a callar nunca presentando, no es otro que yo mismo, Javi aka Ahum, y en el micro 2, esta semana, con una esponja verde manzana brillante, tengo al imprescindiblemente imprescindible Jordi, que además viste una edición limitada especial de un modelo de camiseta de Sin Audiencia que no tiene nadie más que él, o casi nadie más que él. Buenas tardes, Jordi. Buenas tardes, hay dos ejemplares. Solo dos, y Sí, uno lo tienes tú y sí. otro no lo tengo yo. No, lo tiene Fernando en este caso Sí, porque bueno, es un pequeño guiño, ¿no? hay un guiño a su perro rotonda, entonces por Sí. eso. Digamos que el podcast El Perro Rotonda tiene un logo. Correcto. Y aparece en una camiseta clásica de Sin Audiencia, camuflada en un elemento común en esa camiseta. Vale. Si queréis más pistas, tenéis que ir al mundo real y descubrirlo. No, en Instagram, Ah, vale. si miráis la cuenta de Fernando, ya se ha encargado de difundirlo. Sí, ha hecho un spoiler en redes, ¿no? Sí. Bueno, pues oye, que Jordi, que es que en este programa un poco un tanto extraño de esta semana de mediados del mes de junio, pues vamos a tener contenido de bélico, contenido de Guy Ritchie y no sé cuántas cosas más, porque bueno, ya sabéis que cuando empezamos aquí una entrega de Sin Audiencia, planeamos algunos contenidos, pero luego acaba saliendo lo que acaba saliendo. Así que bueno, no sé, ya iremos viendo por el camino. Lo que sí vamos a tener es menos contenidos o contenidos habituales que no van a estar, porque hoy es programa de paradoja temporal. Exacto. Quien esté escuchando Contrabanda en directo tendrá una sorpresa porque en un día que no es el día de Sin Audiencia está este programa saliendo a la luz en directo Exacto. cuando no le toca Es quizás. muy extraño esto, ¿eh? Sí. Vosotros lo recibiréis a partir del miércoles que viene en presunto directo Exacto. y en sus repeticiones, pero eso hace que, claro, porque hemos dado un salto espacio-temporal, no tenemos libro de visitas ni comentarios en iVoox. Ahí está la Entonces, cuestión. eso hace que nos vayamos directamente a los estrenos, Sí. donde hay dos películas que podemos encajar dentro de Sin Audiencia. Por un lado tenemos la película Respira, Breathe, Brief. que tiene pinta de distopía de ciencia ficción. Sí. Es una película dirigida por Stephen Bristol, no Stefan, Stephen. Estefan. Y con guión de Doug Simon. Y tenemos allí en el reparto pues a Jennifer Hudson, a la Mila Jovovich, joder, lo diré bien, Jovovich, Jovovich. al Common, al Sam Worthington, Common. al Raúl Castillo o a la, joder, me quieren joder la vida, ¿eh? Tú tranqui. Cobenhane Wallis. Hombre, pues lo has dicho muy bien. Yo no lo hubiera dicho mejor, ¿eh? O sea. Cobenhane. Se podría haber dicho mejor, pero bueno. ¿Qué sorpresa sale Common? Sí, sale Common. Y bueno, pues, ¿qué tenemos en esta distopía futurista? Pues que en un futuro cercano el suministro de aire se está agotando. Joder. Entonces, bueno, De pues oxígeno. sí, de aire se refiere al aire respirable, por Claro, eso se le claro. llama la película Breathe, respira. Y entonces, bueno, pues en esta distopía la gente tiene que empezar a vivir en refugios y cuando sale al exterior, salir con unos trajes, con oxígeno asistido, para poder respirar en el exterior. La verdad es que no os leáis mucho la sinopsis y tal, porque Ya. como siempre, Yeah. y más si estás en una distopía futurista, cuentan mucho más de lo que deben. Sí, señor. Entonces, sencillamente, que sepáis que viene a cines este viernes y viernes 14, ¿no? Sí, ¿será? Exacto, sí. Y que dura 93 minutos. No me lo puedo creer. Lo cual, en cine comercial de 2024 es rara avis, ¿no? Lo siguiente. Es un poco rarito, sí, sí, señor. Y a continuación tenemos al señor Russell Crowe, que no hace más que hacer el egipcio allá donde puede. Bueno, está en una fase laboral complicada, creo. Y si teníamos el exorcismo de Georgetown, ¿era? Georgetown. Hace poco, ahora lo tenemos con Sleeping Dogs, que aquí lo han traducido como Sombras del Pasado. Total, lo mismo. Lo mismo. Tal cual. Que es una película de Adam Cooper, con guión del propio Adam Cooper y Bill Kolash. Y está basada en una novela de un tal E.O. Chirovici. Bueno, pues esta historia trata de un ex detective de homicidios, que es Russell Crowe, que está empezando a tener Alzheimer. Pero resulta que al empezar a examinar un antiguo caso del asesinato de un profesor universitario, se da cuenta que hay indicios que no había investigado. Oh, y justo no. Esto entronca con que se está sometiendo a una terapia nueva, un tratamiento muy novedoso, sí, sí, sí, contra el Alzheimer. Entonces, bueno, pues con esta premisa tenemos al señor Russell Crowe, tenemos a la Karen Gillan, tenemos al Tommy Flanagan o a la Kelly Grayson en el reparto y, eso sí os voy a decir, ya se ha estrenado en Estados Unidos y de 12 críticas hay 9 críticas negativas y solo 3 neutrales, ni una sola positiva. Bueno, iremos con cautela. La sí, porque veniendo de la de Georgetown. Sí, a ver, si te digo la verdad, yo estaba aquí husmeando mientras tú lo comentabas en la base de datos esta del logo amarillo que miramos siempre. Uh-huh. Y la de Breathe tiene una nota horrorosa y Sleeping Dogs la dobla en nota. Al menos en la base de datos amarilla, IMDb, que, sí, no, sí. Que eso no quiere decir que luego, pues eso, tenga tres reseñas y dos sean de los que han hecho la película y la otra no, ¿no? Yo no sé si con Breathe haría una doble sesión con Don't Breathe y así contrarrestaría un poco, pues eso, lo que pueda fallar de una, pues que lo tenga la otra, ¿no? Y bueno, y Sleeping Dogs, pues no podemos decir nada a priori más allá de que en Estados Unidos le pusieron una R de calificación y eso, y que el señor Russell Crowe, pues sí, está en un modo que no sabemos hasta qué punto es confiable. Que tiene que pagar muchas facturas, sí, por lo que se ve. Sí, yo... Entonces, bueno, pues... Yo lo entiendo, pero yo qué sé, que pongan una marquita en el cartel de la película. Esta la he hecho por pagar facturas. Directamente, yo, ¿no? Claro, tío, yo qué sé, así somos sinceros con los fans y con los aficionados y aficionadas. Pero bueno, esas cosas no están en los estrenos a veces, tío, yo qué sé. ¿Qué le vamos a hacer? Y aunque nosotros no estemos de aniversario, cuando nuestros amigos están de aniversario, nosotros estamos de aniversario un poquito también. Deberíamos estarlo. De hecho, yo estoy hiper contento, creo que de ese aniversario que vas a comentar ahora mismo. Lo digo porque nuestros amigos de Dentro del Monolito, sí, señor, la web de nuestro amigo José Luis Pascual y Jontichi, cumple 10 años. Tiene ya 10 años de Monolito. Y bueno, pues lo quieren celebrar a lo grande con un sorteo de agradecimiento a sus seguidores. Entonces, si entráis en dentrodelmonolito.com, allí tenéis la noticia de que han cumplido 10 años. Sí, señor. Veréis cómo podéis acceder al sorteo, pero lo que es mejor de todo, porque sortean un pack valorado en más de 80 euros, pack literario con los libros T.Errores, En el bosque ya estás muerto, El hombre sin nombre, Conocerás el mar, esa ancha tumba, sí, que señor, está escrita por el propio José Luis Pascual. Vaya titulaco. El más vacío, guapo. Cuaderno rojo o Al final de la oscuridad. Bueno, lo importante no es que entréis a participar en el sorteo, que también, que sí, la lectura siempre está muy bien y encima lectura de terror siempre mucho mejor y de fantasía. Pero es que es un blog súper completo a nivel literario, a nivel de género, y todo lo que conlleva el género en la literatura. tiene colaboradores de un nivel impresionante. Vais a aprender todo lo que podéis aprender de los mitos de Tulu. Vais a aprender muchísimas cosas de giraditas. Vais a tener entrevistas, vais a tener artículos, podcast, porque también tienen el territorio extranjero y hacen sí, podcast. En fin, que merece mucho la pena. No es un blog cualquiera, es dentro del monolito, lleva 10 años y además, si lo hace nuestro amigo José Luis, todavía más recomendable. Es que yo diría, incluso subiría la apuesta y aunque empezó como un blog, yo creo que por el camino, al aumentar ramas y contenidos, se ha acabado convirtiendo en una especie de portal. Hablando un poco de categorización web, ¿no? Un poco. Porque si vosotros entráis o vosotras entráis en dentrodelmonolito.com vais a tener vuestra sección cine, sección literatura, sección cómic, entrevistas, el tema podcast, el tema del Monolito TV. En fin, me refiero que si tuviéramos muchas horas libres en la vida, aquí podríamos saciar muchas de ellas con lecturas y con escuchas de material interesante en torno pues a esos géneros literarios que tanto nos gustan y además algunas de sus derivaciones tanto en cómic como en cine, que también pues ya sabéis que está todo interrelacionado y que en ocasiones pues hay saltos al derecho y al revés entre diferentes formas de entender el género. Entonces, yo qué sé. Participar en el sorteo, sí, pero darle caña también a los contenidos porque merecen muchísimo la pena. Correcto. Tal y cual. Muchas felicidades, José Luis, a por todo el la equipo. Parte que nos toca sí. Y a todo el equipazo que tienes de escritoras, escritores y colaboradoras y colaboradores en dentro del monolito, en el portal, como decía. Sí. Como decía Javi. Yo es que lo veo y me parece más un portal que un blog. Así está la cosa. Muy bien. Con eso, ¿tenemos algo de agenda? Tenemos algo de agenda circunstancial, porque sí que es verdad que a veces nos fijamos más o menos en sitios donde proyectan películas de forma más o menos sesuda o más o menos lúdica, porque pues eso, estamos en una ciudad, nosotros, sin audiencia, que es Barcelona, y quizás, pues bueno, entre algunas iniciativas privadas, otras más comunitarias, otras más populares, pues siempre hay cosas interesantes que no solamente pasan por la cartelera de estrenos, ¿no? Pero luego también tenemos la parte más institucional, que es, en parte, pues la que representa un poco la Filmoteca de Cataluña, ¿no? Que también, pues desde que cambió de sede hace unos cuantos años, hay que reconocerle un aperturismo en gusto a lugares muy variados del cine de muchos sitios, y casualmente, ayer mismo, dio comienzo un ciclo muy interesante que va a durar aproximadamente un mes. Va a ir más o menos pues desde, ya os lo voy a decir concretamente con fechas, desde el 11 de junio hasta el 17 de julio, con el mitiquísimo director Sidney Lumet como protagonista. Entonces, este director va a ser objeto de varias proyecciones en la Filmoteca de Cataluña, aquí muy cerquita casualmente de donde estamos haciendo Sin Audiencia y Contrabanda, ¿no? En la zona cero, en el barrio chino, en el barrio del Raval, como dicen ahora. Y bueno, de toda la amplia filmografía de Sidney Lumet, pues en la Filmoteca de Cataluña han elegido los siguientes títulos, ¿vale? Con diferentes pases, si os interesa o si os apetece pasar por la Filmoteca, pues directamente filmoteca.cat, y ahí tendréis toda la información de horarios, precios, ya os digo que muy baratos, y sobre todo días de proyecciones. Pero ayer se empezó el ciclo con Antes de que el diablo sepa que has muerto, Before the Devil Knows You Are Dead. Pero también vamos a tener, por ejemplo, Network, de 1976. Vamos a tener El prestamista, de 1964. Vamos a tener también Dog Day Afternoon, que en catalán la han titulado Tarda Negra, pero no sé cómo es el título en castellano, si se corresponde con Tarde Negra o no. Pues, Tarde de Perros. Tarde de Perros, pues eso. En catalán es Tarda Negra. Dog Day Afternoon, en cualquier caso, la referencia ya sabéis que siempre es más interesante si le ponemos el título original. También vamos a tener Serpico, del año 73, El veredicto, de 1982. Vamos a tener también The Fugitive Kind, El Fugitivo, de 1960, Asesinato en el Orient Express, Murder on the Orient Express, de 1974. Y la que no podía faltar. Sí, a ver, y otra que no podía faltar es 12 Angry Men. Esa es la que decía yo, sí, no más, me refería al anterior. Más que el Orient Express, ¿no? Porque el Orient Express es una adaptación como cualquier otra del relato. Y yo para mí, relato. A ver, tiene grandísimas películas. 12 pero Hombres para mí, sin Piedad. Network y 12 Hombres sin Piedad son las dos películas de Lumet que más me gustan. Bueno, a mí me gustan mucho también Serpico, también, ¿eh? Serpico y El Prestamista, que también es una de esas que quizás no... Es una película que resalte mucho por ser muy conocida en la historia del registro de Sidney Lumet, pero a mí me parece que es una peli súper interesante y que además pues eso contribuye a engordar ese tipo de retratos humanos en los que se especializó Sidney Lumet, de eso, de personajes, de caracteres, de perfiles humanos de la sociedad estadounidense, ¿no? Desde el principio de su carrera, en los años 50, al final de los años 50, hasta el momento prácticamente casi actual, porque recordemos que Before the Devil Knows Your Death es de 2007, que es uno de sus últimos títulos, ¿no? Así que, bueno, ahí tenéis ese material. El ciclo de la Filmoteca de Cataluña, pues viene un poco porque se cumplen los 100 años del nacimiento del director. Y, bueno, pues que sepáis que del año 57 hasta 2007 vamos a tener pues diferentes registros y más que se podrían programar porque ha sido un director pues con amplio currículum de títulos y que quizás... A efectos, digamos, de conocimiento popular, quizás no tiene el suficiente reconocimiento como director, cuando pues otros contemporáneos de su quinta y de su época, pues quizás sí que lo tienen más, ¿no? Pero bueno, desde aquí, desde Sin Audiencia, siempre le hemos tenido cariñito al Sidney Lumet y por eso pues le damos un poco de bombo en este homenaje un poco así póstumo que le hacen en la Filmo de Cataluña, ¿no? Muy bien. Pues con esto ya nos podríamos poner en harina de cosas que hemos visto, ¿no? Sí, nos podríamos ir a hacer una misión suicida o meternos en algún fregado bélico en algún sitio. No sé, Jordi, como quieras. Pues mira... Tenemos varias opciones, pero a mí me da más o menos igual por dónde podemos empezar. Vamos a empezar por The Ministry, que a partir de ahora la vamos a llamar The Ministry para no... Para cortar. Sí, porque él vino con la película y luego la serie de Gentlemen, sí. Y aquí ha metido... Gentleman, pero con otra palabra que es un gentleman manly. ¿Vale? Exacto. No, o sea, un gentlemanly, ¿vale? Entonces sería The Ministry of un Gentlemanly Warfare. Sí. Claro, es muy complicado de pronunciar para alguien que no sea anglosajón, entonces a partir de ahora la llamaremos The Ministry. The Ministry, y que una traducción así más o menos ligera de este título tan largo sería el Ministerio de Guerra poco caballeroso. Pero bueno, yo qué sé, va un poco por ese rollo, ¿no? Además es una película en la que la historia está centrada en el ámbito de la Segunda Guerra Mundial y entonces pues quizás la gente habla un poco así como de forma poco caballerosa o poco señorial, ¿no? Porque estamos en otra época. Bueno, pues sí, esta es una de las últimas, no sabemos si la última, porque últimamente Guy Ritchie es un pulpo y trabaja un montón y no sabemos hasta dónde llega su actividad. Pero esta película pues está firmada en 2024. No sabemos todavía si tendrá distribución en plataformas o si va a venir a cines. Creo que en alguna plataforma o al menos a efectos de mundo anglosajón sí que la tiene programada. Lo que no sé si pues equivalentemente se va a programar también en plataformas aquí en España o simplemente pues habrá que recurrir al internet para poder visionarla, que creo que es lo que hemos hecho tú y yo, ¿no, Jordi? Correcto. Entonces, bueno, pues realmente aquí lo que tenemos es... vamos a hacer más caso a lo que pasaba encima y debajo del agua durante la Segunda Guerra Mundial. Sí. Vamos a tener la implicación de España en el conflicto, que es un tema histórico que aquí nunca se toca porque sabemos que es un país generalmente de corte fascista y entonces no les interesa decir o otra cosa. O reconocer. No, decir otra cosa que España fue neutral en la Segunda Guerra Mundial, sí. Lo cual no es cierto. En teoría lo eran. O sea, en Stalingrado había unos voluntarios, entre comillas, aunque eran soldados profesionales, sí. Una tal División Azul. En Hendaya se reunió el mono huevo con el bigotito. Con Adolfito. Y hubo un pacto secreto para que España entrara en la guerra, y ese pacto no se llegó a cumplir, obviamente, porque Alemania la empezó a perder, no por otra cosa, sino nos hubiera metido el mono huevo ahí a luchar contra los comunistas. Y además, siempre que podía, la posición neutral de España era facilitar todas las cosas posibles al Eje. Con lo cual, esa posición no es precisamente neutral. Y esto queda, en cierta manera, reflejado en The Ministry. Correcto. Que es una de las cositas interesantes. Porque que lo ve un señor inglés. Claro. No lo ve un señor español que escribe en La Razón, en el ABC o en El Mundo. Bueno, en cualquier caso, en la interesante historia, al menos a priori, luego ya hablaremos de la ejecución de la historia como tal, pero la propuesta, así a primeras, es... tenemos una... historia de guerra, con acción, con misión casi suicida y además con una base histórica real que supuestamente es bastante amplia, lo cual contrasta con el registro que luego tiene la película, evidentemente. Pero, tal y como dicen los títulos de texto que hay al principio de The Ministry, la historia está basada en unos documentos desclasificados del señor... primer ministro de Gran Bretaña, Winston Churchill, fue el primer ministro, creo recordar, ¿no? Sí, el primer ministro británico. Sí, y que sitúan a este figura, al señor Churchill, como uno de los primeros mandatarios de algún país en la época moderna que practicaron lo que actualmente denominamos las operaciones encubiertas, las Black Ops, en un momento en el que quizás pues era necesario intentar hacer algunos cambios en el devenir de la Segunda Guerra Mundial, o al menos de la parte europea de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, aquí es donde entra la acción de The Ministry, en la que pues tenemos el reclutamiento, vemos en el primer inicio de la historia, pues el reclutamiento de una serie de individuos ampliamente y suficientemente preparados para meterse en situaciones complicadas y salir airosos, y se les propone pues también una misión que no van a poder rechazar, lo primero, porque son todos convictos o exconvictos y tienen cuentas con la ley y no se pueden negar. Esto suena de otras películas, ¿verdad? Pero es que esto ocurrió en el mundo real, es lo mejor de todo. Y además, la misión que se les va a encomendar va o puede, si tiene éxito, desestabilizar uno de los puntos más fuertes de la Alemania nazi, que es su flota de submarinos en el Atlántico, lo que supone un quebradero de cabeza, primero, para que entran y salgan suministros a Europa, y segundo, que posibles aliados como los estadounidenses no tengan un camino muy limpio para intentar llegar a Europa también, pues enviando material bélico o personal humano o lo que sea, ¿no? Entonces, aquí entra pues la mano izquierda, vamos a decir, de la cúpula política militar que gobierna Gran Bretaña por aquellos años. Si te digo la verdad, el año estoy perdido completamente, no sé si estamos en el año 41 o 44, ahora no me acuerdo. Pero bueno, Inglaterra está bien jodida con los bombardeos nocturnos. Incluso la oposición política dentro del país empuja, y alguna parte de la aristocracia también, a que se intente pactar con los alemanes para que, digamos, dejen de bombardear suelo británico y se llegue a algún tipo de acuerdo con ellos. No, o sea, hasta el punto que en la película se deja entrever que los grandes capitostes militares están, sí, presionando a Churchill como primer ministro para que acepte las condiciones de rendición de Alemania. Que algunos de estos son duques y condes también, me refiero, que están, sí, sí, dentro de la parte de la aristocracia. Y además inglesa. Tiene mucha importancia precisamente el comandante de la Marina. Exacto. La figura del comandante de la Marina va a tener importancia en la trama, ¿no? Pero Churchill es un tipo testarudo, tiene algún gen aragonés en alguna parte de su cronología genética y decide, pues, un poco hacer lo que cree conveniente, ¿no? Independientemente de lo que le recomienden o aconsejen sus allegados, la cúpula militar o lo que carajo quiera ponerse un poco del favor de los alemanes dentro del suelo británico. Entonces, él decide lanzar esta misión, que creo que se llama pues Operation Promaster o algo así, creo recordar que tenía el nombre, y junta pues a un grupito pequeñito de 4 o 5 personas, 4 o 5 elementos que son muy elementos, y los envían pues en una misión marítima a un lugar de la costa africana para intentar sabotear la logística de los famosos submarinos alemanes U-Boat, que tienen pues eso, un puerto franco en la parte central de la costa africana, que luego diremos cuál es, ahora no lo voy a decir todavía, y que allí, si consiguen llevar a cabo su misión, pues podría cambiar el organigrama y el diagrama de fuerzas de la guerra en el Atlántico, lo cual pues daría un poco de oxígeno a Gran Bretaña y a otros países que estaban siendo machacados en la parte europea, sobre todo del conflicto. Uh-huh. Va por aquí la cosa un poco. Va por aquí la cosa. Claro, con una premisa histórica muy poco vista, bastante sí, original. Originalica, sí, señor. Y que, bueno, podría dar muchos frutos, porque encima los protagonistas, los personajes protagonistas de esta referencia histórica son reales, son biografías reales, gente que ha existido, aunque no tuvieran que hacer las cosas como la imaginación del señor Guy Ritchie ha refrendado en la película. Sí. Para mí el problema de la película es el tono de la misma. ¿Por qué? Porque con una premisa súper interesante, el señor Guy Ritchie dice, pues me voy a coger 12 del patíbulo, aquí van a ser 5. 5 del patíbulo. Me voy a coger Malditos Bastardos y voy a hacer todas las referencias posibles al señor Tarantino. Por ejemplo. Y me voy a coger también un salpimentado pequeñito de Los Mercenarios y algunas gotitas, pues yo qué sé, añadirle cualquier otra cosa muy paródica, porque es en lo que se acaba convirtiendo la película. Hombre, un poco el estilo socarrón de Guy Ritchie cuando quiere hacer comedia también. Sí, ¿no? Un poco. El estilo socarrón de Guy Ritchie lo tiene, pero sin ninguna profundidad. Y lo que es peor, que a mí me hizo la película mucho más lineal, no tiene emoción. No tiene emoción porque lo que hace es un vodevil donde los personajes arrasan allá donde van. Sí, digamos que se pasa de cachonda un poco, ¿no? Claro. O sea, hablando coloquialmente. Hablando coloquialmente, precisamente. Tiene una sobradez, sí, que hace que estén por encima del bien y del mal. Hay quien diría soberbia, ¿no? Soberbia conceptual o soberbia guionística, ¿no? Pero también soberbia en acción en pantalla, porque realmente están, bueno, sufren cualquier contratiempo y lo solventan con una facilidad pasmosa. Sí, además, entonces, de forma muy espectacular. Sí, y bastante irreal, ¿no? Entonces, eso siempre. Bueno, como película de acción, porque a nivel de acción, entretenimiento, desfachatez, brutalidad, explicitud, la película está bien. Es muy descarada. Es muy descarada, sí, y muy señor, disfrutable. Pero le falta el componente de la emoción, el componente de buscar un poco, porque también tiene dentro de salpimentado, aparte de los Expendables, le podíamos haber puesto un poquito de salpimentado Misión Imposible, aunque no tenga nada que ver, bueno, por época, pero sí por algunas escenas que, bueno, pues se solventan de manera, pero incluso en Misión Imposible tienes emoción en la manera de hacer las cosas. Es que es importante la emoción. Claro, y aquí La tensión de si esto va a tirar para adelante o no va a tirar. Claro, cuando llevas un rato viendo a estos Expendables del ministerio, parece de que tensión cero. Son putos, o sea, no son superhéroes porque no tienen superpoderes, pero es que bala disparada, bala asegurada en la cabeza de un nazi. Lo cual no está nada mal, ¿eh? Como intención. Pero sí, claro. Pero parece más un videojuego jugado un por alguien muy bueno, sí, que no una película. Y encima, si estos 5 del patíbulo tienen la ayuda de 2 personajes más que aparecen en la película, que uno es un conseguidor solventador, sí, y otra es una crack, pues ya tienes todo hecho, ¿no? A ver, sí, y una misión que supuestamente pues no tenía ni un 1% de posibilidades de tener éxito, pues tiene muchas posibilidades, ¿no? Eso no quita que, aunque esto que os está contando Jordi es totalmente cierto, yo lo refrendo, que sí que es verdad que en la misión que se le encomienda a este grupo, pues ya sobre el campo y sobre el mar y sobre la costa africana, pues van a haber contratiempos, sobre todo técnicos y logísticos, afortunadamente, que van a hacer un poco la historia un poquito interesante, ¿no? Un poquito, porque no, para que no sea todo tan recto y porque también esto pasa mucho, entre comillas, en el mundo real. Tú planeas una cosa y a lo que llegas del punto A al punto B, en este caso en barco, estamos en 1941, lo he mirado ahora, ¿eh? Y claro, pues tardas una serie de tiempo que eso puede, digamos, tener la consecuencia que durante ese tiempo pues se cambien algunas de las características o factores del objetivo que tienes que alcanzar. Entonces, claro, tienes que ir, entre comillas, modificando la misión sobre la marcha. Y es una de las partes del guión que a mí, al menos, pues me ha gustado un poquito más. Más allá de esa carta blanca que tienen los personajes en esta película para eso, matar nazis a mansalva, cuantos más mejor, y si los puedes matar a montones en una sola ráfaga, pues mejor aún todavía, ¿no? Porque en ese aspecto sí que The Ministry es muy Malditos Bastardos. Es como, hola, soy Guy Ritchie y quiero superar a Malditos Bastardos en nazis muertos en una sola película. Y yo creo que lo consigue. O sea, porque yo no he hecho Countdown y no sé si habrá hecho... Sí, alguien. Sobre todo hay una escena que... Pero vamos, esto es un festival de que matar le pones nazis. El contador y tienes hot shots directamente. Exacto. Sí. O sea, te salen vidas extra tranquilamente, en plan videojuego, ¿no? Un poco. Sí, lo que pasa que, además, yo le veo... Otra pega a la película, ¿no? Que es que de alguna manera el arranque que tiene la película con los personajes, su presentación y tal, luego te explican de dónde han salido estos personajes y por qué los han mandado a esa misión. Uh-huh. Exacto. Y entonces ahí sale aquello que incluso aunque un gobierno de un país como el Reino Unido de manera justa o injusta, trate súper mal a sus súbditos y luego los mande a una misión suicida, esta gente son tan patriotas y tan buenos ingleses que van a cumplir su misión hasta las últimas... No van a intentar escaparse, no van, van a intentar cumplir la misión a costa de su vida hasta las últimas consecuencias y bueno, incluso se han de desobedecer órdenes para cumplir la misión y lograr el objetivo ante cualquier cosa y aunque luego los vuelvan a encarcelar y los devuelvan a la cárcel, son no como, pasa nada. Son como demasiado buenos, ¿no? Hombre. Para lo macarras que son en el Hombre. Campo de batalla, y es que son incluso, muy buenos. Incluso uno tampoco es británico. Ya. No me jodas. Hombre, pero bueno, también le gustan matar nazis. Sí, eso sí. O sea, realmente todos tienen en común que les gusta matar nazis. Pero y además a mansalva. Dejando eso de lado, ya no es matar nazis o no matar nazis. Es cumplir una misión sí. Para ayudar al Reino Unido que está en un asedio, bueno, con las bombas, los bombardeos cada noche, con gran parte de la plana mayor del ejército ya diciendo que van a firmar la rendición con Hitler, queriendo negociar, etcétera, sí. etcétera. Entonces, realmente, claro, a mí este patriotismo, luego criticamos muchísimo el patriotismo barato americano, pero aquí hay un patriotismo barato británico. Algo hay, y además no te diría que no, pero claro, luego cuando... Casi rayando lo inverosímil, ¿eh? No, cuando acaba la película y te... porque luego también el hecho de que esté basada en hechos reales, aunque luego sea la película muy real, tiene el componente que, pues, que luego te explican con los créditos finales quiénes fueron y qué hicieron los diferentes personajes que hemos visto en la película. Sí, sí. Entonces, claro, dices, hostia, tío, es que si no fuera por este respaldo de realidad, diría que es un panfleto de la Armada Británica para conseguir buena propaganda y para subir el nivel de, digamos, de publicidad dentro de la población. Sí, de incorporaciones UK, a las Fuerzas Armadas. Más que nada porque desde el Brexit creo que ha caído un poco, ¿no? Como muchas cosas en UK. Pero bueno, pero sí que es verdad que... es bastante patriotera en ese aspecto y en algunos momentos dices, hostia, si no me lo dijeras con tanto cachondeo y si con tantos nazis muertos, igual hasta, pues eso, me lo tomaría mal, ¿no? No, pero es que además la película es caricaturesca hasta el extremo de que cualquier nazi es absolutamente gilipollas y cualquier británico es brillante, espectacular, una puntería infalible, bueno, o sea, son un dechado de cualidades y propiedades que no tienen, hombre, los nazis para nada, ¿no? A ver, lo de la puntería en esta película es como, yo sí, qué sí. sé, o sea, es no sé si llamarlo fantasía, pero sí, bueno, es fantasía pura. Es bueno, es decir, hostia, no malgasto ni una puñetera bala, ¿no? O sea, no, pero incluso el personaje, y se tiran muchas balas en esta peli. El personaje que menos te puedas esperar también es un crack de cualquier tipo de arma que puedan puñar. Bueno, a ver, que es que tampoco no queremos que no veáis la película ni nada de eso, pero realmente sí que es verdad que es una película que tienes que poner un poco el modo de, vale, entiendo lo que me quieres vender, no te lo compro, pero voy a disfrutar de todo este despliegue de escenas de acción, escenas de matanzas, además masivas, muy muy desfasadas. Ahí sí que está la mano Ritchie un poco sí. desfasando en cantidad y cualidad, ¿no? Y nada complaciente con los nazis. Exacto, y como el enemigo es este, menos mal que es este y no es otro, afortunadamente, pues eso, pues lo disfrutas y te lo pasas pipa, yo al menos, y realmente, pues eso, no vas a, desde luego, a acabar la película y alistarte en el ejército británico, pero sí que quizás lo que vas a hacer es hacerte preguntas, ¿no? Porque, claro, que se haya llevado a este grado de ficción tan descarada una base real, pues claro, luego dices, hostia, yo quiero investigar de esto porque me habéis abierto la fucking curiosidad, ¿no? Y realmente, claro, luego acabas un poco investigando por ahí y sí que es verdad, pues eso, que estos Expendables existieron de verdad y estuvieron en esta misión suicida, pero es que luego estuvieron en más, los que duraron más en la vida, estuvieron en más misiones suicidas en Europa, en Italia y tal. Y aparte, luego tenemos el hecho de que, aunque no se hable mucho en esta película de determinados temas, a mí me abre el apetito de investigar, ¿vale? Por ejemplo, como tú muy bien has dicho antes, el factor español en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Porque aquí aparece, aquí se toca, se habla muy poco de él, aunque está, pero la película deja de manifiesto que es un hecho, un facto. No solo eso, o sea, la película, si queréis un aliciente, pues vais a tener que se pasa por La Palma, la isla de La Palma, en Gran Canaria, haciendo una misión. Exacto. O sea, transcurre allí, que no quiere decir que esté rodado allí, ni mucho menos. No, de eso hablaremos ahora. Y luego se va a una colonia, entonces colonia española hasta el año 68, sí, creo. Guinea Ecuatorial. Que era Guinea Ecuatorial. Sí, señor. Que la capital que le puso España a Guinea Ecuatorial fue Fernando Po. Fernando que Po. Que ahora, si no me equivoco, es Malabo. Sí. Entonces, bueno, no sé si es el nombre de la isla, que es Fernando era, Po. Era... Bueno. La capital era Santa Isabel de Fernando Po. Sí, bueno, o algo alguna, así. Sí, alguna y vaina. Ahora es Malabo. Cristiana. Y aquello se llamaba Diputación Provincial de Fernando Po. Como no, el señor Francisco Franco habría una Diputación Provincial en África Central. En Guinea Ecuatorial. O sea, ya. De verdad. Pero bueno, la cuestión es que el facto que nos muestra la película a efectos de la participación o colaboración de España con la Alemania nazi es que en esta localización de África Occidental, de la costa africana, pues hay un puerto franco de barcos y submarinos alemanes. Aparte tenemos también colaboradores italianos en aquel puerto y... Pero la colonia en sí está bajo administración española y es ahí donde decimos, o pensamos, ¿no?, quienes vemos la película, pero si esto ocurrió de verdad, Porque esto claro, no... este puerto tendría que ser neutral, ¿no? Por, claro, no tendría que ser un puerto de, del eje, ¿no? No un puerto franco de la Alemania nazi, ¿no? Entonces dices, ¿qué vendida de moto me dijisteis de que España fue neutral en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Cuando facilitaba logísticamente, pues eso, posiciones o trabajos para los alemanes, ¿no? Acuérdate de Casablanca, sin ir más lejos. Por ejemplo, también. Sí, protectorado sí, sí. francés... Y realmente estando en Francia en lucha contra Alemania, allí precisamente se permitía... Sí, pero bueno, como en Francia también había un gobierno colaboracionista, por eso te digo. Pues entiendo que sí, igual sí, claro. fuera como más oficial, ¿no? la colaboración. Pero claro, en teoría y según los libros de historia, pues España fue neutral en la Segunda Guerra Mundial y un cojón, con perdón de la expresión, ¿no? Pero bueno, es otro de los alicientes... que quizás solo lo tenga para la gente que viene de España el ver esta película de Ministry, porque pues hay un factor logístico español importante. Otra cosa es que también a efectos argumentales no se le haga ni puto caso al factor, digamos, de ayuda de España a la Alemania nazi, más que nada porque la única representación que aparece en la película durante su metraje pues es el capitán del puerto, que es un señor que además nos hemos enterado antes de empezar el programa que es un actor brasilero. Sí, por eso habla el español cuando le toca hablarlo, porque sí, que parece lo vimos en versión original. Que parece un robotijo. Parece un robotijo. Sí, señor. Y de hecho, quien habla español perfectamente y además con un acento absolutamente neutro, no con su acento, es Eiza González, que sí que pronuncia algunas frases en español. Sí, hablamos de que el capitán Binea, que es el capitán del puerto de Fernando Po, pues está interpretado por el actor brasilero Enrique con H, Zaga, y que es posiblemente pues una de las pocas figuras de ficción españolas que aparecen en esta función en la que es tan importante la logística de una colonia española para los quehaceres de los submarinos y de los barcos alemanes en el Océano Atlántico, ¿no? Eso por un lado. Luego tenemos el lado de, como tú muy bien has dicho, Jordi, de ese paseíto que hay por La Palma, previo al paseíto por Fernando Po que tienen los protagonistas, y es que es todo muy curioso. A ver, ya sabéis, estamos hartos de decirlo aquí en el programa, las películas, aunque estén basadas en hechos reales, son todas mentira, porque son películas más que nada. Entonces, toda esta película de Ministry, del Guy Ritchie, se ha rodado entre Londres y parajes de Turquía. Me refiero que tanto Guinea Ecuatorial como las Islas Canarias pues son realmente Turquía. Me refiero que en ese aspecto, pues aunque nos sacan algunos mapas orientativos en los que se ve el recorrido que hacen los personajes con sus barcos y tal, lo que vemos en pantalla, pues evidentemente no es ni Fernando Po ni La Palma. ¿Por qué os lo digo también? Porque yo, claro, yo esto lo miro después de ver la película y luego os lo cuento aquí, pero cuando ocurre la parte, el episodio de La Palma, yo vi un récord geológico cuando ocurre la escena, porque en esta parte de la película el grupo debe escalar un acantilado y, a ver, yo no he estado en La Palma, pero he visto alguna foto y claro, pues el tipo de acantilado y de rocas que se ve en un archipiélago volcánico como es las Canarias, pues no se correspondía mucho con lo que nos estaba enseñando la película, ¿no? Que era más bien pues una especie de estratos más o menos horizontales que podían ser así, grosso modo, o calizas o areniscas, ¿no? Algo muy común en toda la cuenca mediterránea, incluida Turquía, ¿no? Entonces, claro, lo estaba viendo y digo, esto no es Canarias, tío, no sé. Y claro, luego al final de los créditos pues salen las localizaciones y tal. Y claro, hay un montón de extras y un montón de figurantes y un montón de gente que ha participado de Turquía en este rodaje, ¿no? Que es el lugar en el que se ha emulado pues tanto Fernando Po como las Canarias. Esto por el lado un poco del factor español que hay en la película, ¿no? Que ya os digo que luego en lo que son las conversaciones importantes no se nombra ni al dictador Franco por ningún sitio, ni se nombra cualquier situación que sea referente a la condición política o militar de España, y eso que estamos en el año 41 en la película, y ya sabéis que la Guerra de España acabó en el 39, me refiero que tranquilamente podía haber habido algún tipo de comentario de, en algún diálogo o en algún momento en el que se habla de las logísticas o de las cosas que se tienen que hacer en la misión o que tengan que ver con el hecho de que España esté ayudando a los alemanes, ¿no? Incluso parece ser que los guionistas de la película, aunque usan el referente español, pues pasan de puntillas por su existencia, ¿no? Un poco, que también, pues eso se queda un poco de manifiesto en ese mal español, entre comillas, que hablan algunos personajes que supuestamente son españoles en la peli, ¿no? Que hablan más inglés que español, incluso cuando hablan con los guineanos de allá. Pero bueno, luego también tenemos otro factor muy curioso, que es casi, Jordi, tan curioso como el factor Spanish en la peli, que es el factor Ian Fleming, que quizás podría ser una cuestión más o menos histórica curiosa, pero claro, el señor Ian Fleming, el que lo conocemos por haber creado el personaje literario, en primer lugar, de James Bond, pues en aquella época, en el año 1941, el tipo pues andaba metido dentro de la cúpula de decisiones del gobierno británico y tuvo, en teoría, pues algo de mano en configurar y en preparar esta misión suicida que se nos cuenta en The Ministry, ¿no? Esto es más o menos una curiosidad histórica, pero tenemos a un actor haciendo de Ian Fleming dentro de la película, codeándose con Churchill y con todos los demás. Luego hablaremos del reparto también, porque también es muy curioso. Y dicen las malas lenguas que, claro, personajes como el cabecilla de este comando suicida, el personaje que hace Henry Cavill, el señor Gus March Phillips, fue uno de esos personajes reales que influenciaron a Ian Fleming para crear su agente secreto favorito 007. De hecho, es una de las acotaciones que hacen al final de la película. Sí, me refiero que es otra de esas curiosidades que tiene la película dentro de sus montones de cosas criticables o defectos que se le puedan achacar, pues luego tiene algunas cosas interesantes, ¿no? Como pues descubrir que Ian Fleming no solo fue un señor escritor que escribía novelas fantasiosas de agentes secretos, sino que seguramente empezó a escribir porque sabía de lo que hablaba, ¿no? Porque estuvo involucrado en estas primeras operaciones encubiertas de la época moderna con el gobierno de Churchill, ¿no? Además, yo me he ido enterando también, por ahí, chuscando por el internet, que hubo un célebre actor británico que antes de ser actor también estuvo involucrado en alguna de estas operaciones de poco caballerosas de efectos militares, que fue Christopher Lee, que también en su momento tuvo su época de soldado, de militar, y dicen algunos biógrafos suyos que sí que que en su época más joven, que estuvo metido en alguna de estas misiones que no se puede contar que se hacían, pues porque eran misiones secretas, ¿no? Entonces, no sé. De hecho, hay una anécdota de Christopher Lee en una escena, ahora no recuerdo si era durante el rodaje de El Señor de los Anillos cuando hacía Saruman con Guillermo del Toro o alguna cosa así, que estaba hablando de cuando apuñalaban una persona. Ya ves. Y le dijo, cuando se apuñala una persona, el cuchillo no hace ese ruido y la persona no muere así. Esto suena así. Y dice, y no te voy a explicar por qué. Ya. Y viene de ese pasado de su época, militar que de tuvo. Su época militar. Sí, bueno, sí. Pues bueno, que a efectos, entre comillas, históricos, pues es una película pues bastante. Guillermo del Toro, no Peter Jackson, iba a decir Guillermo del Toro. Peter bueno, Jackson, perdona. Guillermo del Toro también podría haber hecho. Sí, no, pero el rodaje de los Anillos era Peter Jackson. Sí, sí. Pero bueno, independientemente de eso, este tipo de matices o de registros que nos da un poco de forma secundaria la película, pues son casi tan o más interesantes que la propia historia en sí misma, ¿no? Luego ya, si te parece, Jordi, pues podemos entrar un poco en el reparto, porque tenemos un reparto también, pues ya puedes imaginar, bastante coral. Estamos con Guy Ritchie, estamos con una película bélica en la que pues caben muchos personajes por un bando, por otro bando, por el bando intermedio y tal. Y bueno, ya hemos dicho que Henry Cavill pues es posiblemente la cabeza más popular de todo el reparto que tenemos aquí en The Ministry. Él es el Gus March Phillips, el tipo que comanda este escuadrón suicida que se tiene que ocupar de la logística de esos submarinos alemanes en Fernando Po. Pero luego también tiene a otros colegas de comando, como son el Allan Richardson, que hace el papel del sueco Anders Lassen, que este es el miembro del comando que no es británico. Luego también tenemos al Alex Pettifer, que hace del personaje de Jeffrey Appleyard. Y luego el quinto que tenemos en cuestión, el cuarto, perdón, porque el quinto es uno que rescatan, es el... El que rescatan es el Appleyard, precisamente. Vale, exactamente, sí. Pues entonces... Te faltan el Freddy y el Henry. Exacto, me falta el sobrino del Ralph Fiennes, que es el Henry Fiennes Tiffin. Hero Fiennes. Perdón, Hero Fiennes Tiffin. Y luego también nos faltaría el que... Freddy Álvarez, que es Henry Golding. El tipo que le gusta quemar cosas. Sí, y poner bombas. Que es un poco piromaníaco y que, bueno, hace el personaje de eso de Freddy Álvarez con un toque así, pues, alatinado, ¿no? Que no quita que tampoco hable español en la película. Pero bueno, esto por el lado de los del comando. Luego, los que apoyan al comando a efectos, digamos, más de campo y de logística, pues tenemos al Babs Oulusanmokun, que es un... Joder, es que yo no lo sé decir tan bien como tú, Jordi. Que este es un actor de procedencia, o sea, de ancestros africanos, es de Nigeria, y aquí es, pues, uno de esos personajes bisagra, de los más interesantes para mi gusto, más allá del comando suicida, ¿no? Que es Heron, un tipo que tiene que convivir con los alemanes en Fernando Po y que además es un, entre comillas, empresario de la noche de Fernando Po. Entonces, claro, tiene que llevarse bien con los italianos, con los alemanes, con los españoles, porque su negocio depende de ello. Pero aparte, pues también tiene sus inquietudes políticas y militares y a él no le hace puñetera gracia tener allí a toda esa caterva de rémoras europeas fascistas y nazis, ¿no? Entonces, pues él también intenta, dentro de la medida de sus posibilidades, que son bastantes por su posición en la sociedad local de Fernando Po, pues de ayudar a este comando suicida. Y luego también, pues el personaje de Eiza González, que es la Marjorie Stewart, que en teoría, cuando aparece los créditos finales con las fotos de las personas reales que fueron los gérmenes de estos personajes de la película, pues claro, vemos que Marjorie Stewart era una señora anglosajona rubia y aquí tenemos, pues eso, a la Eiza González interpretando su papel muy bien, por cierto, pero claro, evidentemente, pues con un alejamiento étnico del original, pues bastante pronunciado, ¿no? Y luego también, pues quizás podemos decir que en el lado de los chunguis, de los nazis, tenemos al Till Schweiger, que hace de Heinrich Lur, que, bueno, este tipo ya ha hecho de papeles relacionados con los nazis en otras películas importantes. Hombre, de hecho, aquí está el guiño. Por eso. Es un guiñazo con los bastardos. Sí, porque salió en el reparto de Malditos. Él es alemán, sí. Y la mayoría de películas que ha hecho son en Alemania, pero ha hecho algunas grandes producciones en Estados Unidos. Exacto. Y una fue Malditos Bastardos. Entonces ya el señor Guy Ritchie dice, pues voy a hacer el guiño total y cojo como malo de la función, malo, como nazi principal. Malo de opereta de la función. Sí, porque además es muy, muy de opereta. Hay mucha opereta. Al Till Schweiger. Sí, porque además se nos deja entrever, sin profundizar mucho en la cuestión, que tiene, pues eso, algún tipo de filia sexual extrema que no se acaba de desarrollar en pantalla, pero sí que existe o que flota en el ambiente, ¿no? Y que de hecho, pues hay gente local de la isla que lo aborrece a este oficial nazi por estos gustos extremos relacionados, pues, con el sexo y la tortura, ¿no? De hecho, ahí podrías hablar también de Danny Sapani. Sí. Que lo conocemos de las películas de Black Panther del MCU, que también. Aquí está como el rey de los locales, sí, el rey de Guinea. Kalimbi Kalu. Sí, que además odia a los nazis, porque dice que sobre todo son muy tontos y lo que hacen es joder el comercio. Y entonces, pues, él de alguna manera, con sus soldados, porque sí, él tiene soldados, tiene, porque tiene unos negocios, vamos a decir, cuanto menos al margen de la ley. Sí, además en una guerra, pues los negocios al margen de la ley se multiplican también. Y entonces, bueno, pues el Danny Sapani interpreta al rey Kambili Kalu, que es un rey, digamos... Imposturado. Sí, a nivel mafioso local. Sí, exacto. Y además, pues bueno, con su pequeño ejército súper expeditivo y además que... es uno de esos puntos que tiene guapos la película porque entendemos que Fernando Po es una isla que está enfrente de África Occidental, pero claro, está muy cerca del continente y que el trasiego comercial legal o ilegal con la isla pues es pues eso, súper a tope, ¿no? Entonces, pues bueno, de ahí viene la condición del personaje de Danny Sapani. Quizás debemos hablar también del jefe del gobierno británico, del ¿no? Del camuflado, del sí, que no vais a reconocer. Del tipo que no, que lo tenéis que leer en los créditos o mirar en internet para saber quién es. Que evidentemente, pues yo entiendo que por ahí habrá muchos actores británicos que querrán hacer de Winston Churchill en algún momento de su vida actoral, laboral, pero aquí tenemos a un tipo que además... Le tenemos cariño porque pasa frecuentemente por sin audiencia por Así sus es. Intervenciones en series y películas de género británicas y concretamente pues lo voy a destapar ya. Es Rory Kinnear, el actor que se ocupa de Winston Churchill, aquí sobre una gran cantidad de capas de látex. Me refiero a que no busquéis una aproximación fisiológica a la cara de Churchill en el personaje de Churchill en esta película, sino que parece que vaya como en dirección contraria, ¿no? Como si fuera una especie de, no voy a decir caricatura, pero sí un pelín esperpento estético de lo que realmente era la cara de Churchill. De hecho, si en algún momento de la película se pusiera a hablar con la voz de Joaquín Reyes, tampoco os parecería raro. ¿Cuánto daño ha hecho la muchachada, por favor, para hacer las comparaciones de los maquillajes? Pero es que pero bueno, tiene su puntito, ¿eh? Algo tiene. Y también, todo hay que decirlo, el tono de voz y los discursos con la dicción que Rory Kinnear le pone a Churchill en la película, yo creo que habrá algunos defensores de Churchill que igual hasta le sientan mal, ¿eh? Porque queda un poco eso, en plan caricaturesco, ¿no? Un sí, de hecho yo esperaba el típico speech de Winston Churchill del Never Surrender, el que sale ya al principio de la canción de Ace Hike de los... Ace Hike o Tumindai, no me acuerdo cuál de las dos, de los Iron Maiden. Iron Maiden, sí. Y no, no, en ningún momento. No se pretende. No se pretende porque creo que tampoco está la función en la que hay que poner este. Pero bueno, tipo, cuando se enfrenta a su estado mayor, sí que sería un Never Surrender, claro, ¿eh? Sí, porque es el tío lo confía todo. Digamos que tiene las ideas. A que salgan bien las cosas con sus mercenarios. Tiene las ideas claras, no quiere ni por el forro, ni aunque le obliguen a tener que pactar nada, cualquier cosa, ni un centímetro de nada con la Alemania nazi. No, porque además sabe que Hitler lo más probable es que ni cumpla su palabra. Y aparte lo pase por el cadalso después. Pero bueno, la verdad es que un tipo que jugó en un momento de la historia muy arriesgado y que por episodios como este luego hemos sabido que sí que salió victorioso, ¿no? del lance, a pesar de que en su momento pues esta misión en la que se nos cuenta en The Ministry pues realmente era una misión encubierta en la que el gobierno británico jamás iba a reconocer que iba a estar involucrado o que tenía algo que ver con lo que pasara como consecuencias de la misión, porque pues podría suponer quizás pues una mayor incrementación de la presión militar alemana sobre Gran Bretaña, ¿no? Entonces, claro, pues evidentemente todo había que llevarlo por el lado de la volatilidad en cuanto a gente que se usara en la misión y lo consiguieran o no lo consiguieran su objetivo, pues todo debería acabar pues en unos papeles que no debería haber nadie y que se han desclasificado, pues yo qué sé, como medio siglo después, lo cual así se han asegurado un poco el silencio histórico hasta hace relativamente poco. 2016 creo, ponía. Por ahí así, va ¿eh? La cosa, sí, me refiero que... A mí también me llamó la atención, digo, hostia. Claro, a ver... Segunda Guerra Mundial acaba en el año 45, mayoritariamente toda la gente que participó está muerta. Claro. Y hasta 2016 no se descalifican. Es que yo creo desclasifican que, estos documentos. Yo creo que la gracia de la desclasificación es que por puro fallecimiento nadie pueda verse, digamos, afectado, juzgado, involucrado en una causa legal por aquello que hizo en su momento, ¿no? Quiero pensar que va por ahí la cosa. ¿Que hayan esperado más por si acaso? Pues por si hay alguno que ha quedado, que ha vivido mucho tiempo, o porque se enfriara un poco la cuestión, o porque realmente pues cambiaran también los diagramas de esfuerzos militares y políticos en el mundo y que este tipo de datos pues no tuvieran trascendencia, ¿no? Más allá de una curiosidad histórica. Lo que pasa que lo que ha acabado convirtiéndose o lo que se ha acabado consiguiendo con este papel desclasificado es hacer una película, vehículo de entretenimiento, de acción burra de Guy Ritchie, que poco menos que le da la coartada mínima necesaria para eso, para montar una película que es en contenido pues bastante ligerita, que podría haber sido mucho más densa, mucho más pesada, con, y lo digo en el buen sentido, con mucho más condimento guionístico y también actoral, por qué no decirlo, porque claro, también tienes la cuestión de que si a los personajes, a los actores y actrices no los pones en situaciones, digamos, adversas, tampoco se acaban luciendo demasiado. Es que creo que los actores son plenamente conscientes que están en un vodevil, en un divertimento, y actúan en consecuencia. Ya. A ver, nosotros, con todo el tiempo que llevamos dedicados a la película, le estamos dando mucho más trasfondo, tanto histórico, la estamos enriqueciendo y la estamos cubriendo de sedas, que aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Ya. La película es una película con guión de servilleta, súper lineal, con cero emoción, muy divertida, muy entretenida y muy bruta. Punto. Donde la excusa es matar nazis. Sí. Y además se matan mogollón. Ya está. O sea, que no vayáis más allá. Os hemos dado mucho abundamiento, sí, pero es abundamiento que le hemos metido nosotros. Es propio nuestro personal. Correcto. Que la película no lo tiene, ni entra, ni le interesa. O sea, la película se busca una excusa histórica original e interesante, sí, sobre guapa, todo para cualquier persona de nacionalidad española o que esté interesada en la participación española en la Segunda Guerra Mundial, pero a partir de ahí la película es lo que es. Sí, y Turquía es Fernando Po. Por ejemplo. Y La Palma, ¿no? Y La Palma, todo junto ahí. Bueno. Pues eso. Creo que ya lo hemos dicho todo. Yo creo que sí. Sí, yo creo que Guy Ritchie te queremos mucho, pero métele un par de páginas más al guión, cabrón. Pues solamente un año antes, el señor Guy Ritchie hizo la película The Covenant, que aquí se llamó El Pacto. Que no Alien Covenant, ¿eh? No. Solo The Covenant. Y es una película también sobre guerra, en este caso sobre el conflicto de Afganistán, uh-huh, pero que tiene un tono mucho más serio. No tiene nada que ver, no hay parodia por ningún lado, no hay esperpento, y aquí se refleja la guerra de una manera mucho más realista, aunque quizá al final haya alguna concesión con la aparición de cierto actor haciendo cierto personaje que ahí entronca un poquito con el cine de Guy Ritchie. Vale. Pero en el desarrollo de la película lo que tenemos es un sargento que está en el último periodo de su servicio en Afganistán y incorpora a su batallón a un intérprete local. Y entonces lo quiere para que sea su traductor en la región. Sí. Entonces, bueno, pues a su unidad le pasan cosas y la película en ese momento se convierte en una buddy movie circunstancial, donde este sargento cae mal herido y este traductor, que además él al principio no confía mucho en él, porque no es el traductor que lo hubiera querido para su pelotón, uh-huh, es la única persona que le puede salvar la vida en medio de todas las tropas insurgentes, todas las tropas rebeldes afganas que están por el territorio. Sí, señor. Y yo no os contaría nada más de la trama. A partir de aquí es mejor que vayas descubriendo lo que pasa en la película. Y aquí la película es todo lo contrario que The Ministry. Aquí es una película con tensión constante, donde no sabes lo que va a pasar, donde realmente esa relación entre ese traductor y ese sargento va a empezar a trascender, a traspasar la pantalla, te va a empezar a importar qué les pasa o qué no les pasa, vas a ir viendo cómo van los acontecimientos, y aunque no es una película redonda, es una película interesante, que a pesar de irse a las dos horitas, te va a cautivar lo suficiente para querer saber qué es lo que pasa en la historia, cómo avanza, si se van a lograr los objetivos o no se van a lograr, y además tiene una parte muy emotiva, que no os voy a descubrir, pero quiero decir que yo creo que es muy consciente el señor Garricci, que le da ese toque de emotividad y está bien resuelto, lo cual también está bien. Entonces, el registro de la película es completamente distinto a lo que es The Ministry. Sí. ¿Es menos Guy Ritchie? Posiblemente. Es un poco una rareza dentro del cine de Guy Ritchie, como Wrath of a Man. Ya, así que estaría bastante emparentada con esta en plan, al menos conceptual, ¿no? Conceptual, en cuanto sí. A seriedad. De registro serio, de registro además, sí. Donde los acontecimientos realmente se están precipitando a una caída al vacío que, si la espectadora se arriesga a darlo con Guy Ritchie, pues emocionalmente puede ser una película intensa, sí. Y que es algo a lo que él no acostumbra. Porque cuando te ponen situaciones de tensión, normalmente son situaciones de tensión que acaban resueltas con humor negro o con algún tipo de alivio cómico, buscando siempre, pues eso, un poco el punto de comedia. Aquí no. Sí, sí, aquí sí. El punto de comedia brilla por su ausencia. Además, tiene un reparto solvente. Un reparto solvente donde hay algún carácter que no está solvente, sino que está muy bien. Vale. Tenemos como protagonista este sargento John Kinley al señor Jake Gyllenhaal, y como este traductor afgano que se llama Ahmed, a un actor que él tiene nacionalidad danesa, pero me parece que es de origen iraquí, que es Dar Salim, que además lo vimos hace poco precisamente en la serie de The Gentleman, que era uno de los limpiadores, entre comillas, quien haya visto la serie me entenderá, que está al servicio de Susie Glass cuando necesita, pues, limpiar algún desaguisado que se haya producido. Limpiar algún escenario de algún tipo de situación que se ha ido de las manos. Por el reparto, bueno, ya te digo que es una body movie, entonces sí que hay otros nombres. Tampoco voy a entrar mucho en el reparto, porque sí que hay un nombre que llama mucho la atención, que es muy conocido para todos los sinaudienceros y las sinaudienceras, pero no lo voy a desvelar, porque sale al final. Vale. Y es el que le da un poquito el punto canalla a Guy Ritchie, que le falta al resto de la película. Vale, entonces, no voy a decir quién es ese actor, es un actor varón, pero en cuanto salga os va a llamar poderosamente la atención, ¿vale? Vale. En fin, yo te digo, a mí es una película que me parece una película bien resuelta, una película interesante, una película en un registro de Guy Ritchie menos habitual a lo que es su cine habitual. Sí. Y que de todas formas la considero bastante interesante, como Wrath of a Man, que me pareció una rara avis interesante, pues este pacto, este Covenant, también me parece una rara avis interesante. Se deja ver, tiene bastante acción, aunque tiene más de tensión que de acción, porque hay muchas escenas que se resuelven en tiroteos, pero hay muchas otras escenas que se resuelven a lo mejor escondiéndose, jugando al gato y al ratón, escondiéndote en unas rocas en el desierto, la Afganistán más árida, las peores condiciones, situaciones donde parece que nadie va a salir vivo. En fin, no quiero ponernos más los dientes largos, pero cinematográficamente a mí me vale más la pena. Bueno, a mí me recuerda un poco, más que nada por la ubicación y por estar centrada también en personajes militares, pues a la peli del Neil Marshall de Lair, la guarida que la llamaron aquí. Sí, lo que pasa es que el registro claro, aquellos, va por otro lado aquí completamente. Aquí era ciencia ficción y aquí estamos en una bélica realista, ¿no? O dentro de lo más realista que pueda ser algo bélico, que siempre es también irreal, ¿no? Porque está digamos, imposturado y está un poco pactado. Pero bueno, yo qué sé. Yo, si te digo la verdad, esta la tengo pendiente, no por nada, sino simplemente pues por la falta de minutos en la vida para hacer todo lo que quieres hacer. Y la de Operation Fortune. Pero Operation Fortune es otra de las... O sea, son estas dos las que tengo de sí, son de las Guy. Que te quedaron entre Wrath of a Man y The Ministry. Exacto. Ahí está. Entonces, bueno, si en algún momento pues deseo acabar mis deberes con Guy Ritchie, porque además es un tipo que en los últimos tiempos, yo no sé cómo lo hace, yo entiendo que también pues maneja muy bien los equipos de segunda unidad o es capaz un poco pues de manejar varias producciones en curso a la vez, porque en relativamente poco tiempo pues hemos tenido esa serie de Gentleman con The Ministry, con la película que acabas de comentar tú de Afganistán, y me refiero que Operación Fortune tampoco está muy lejos en el tiempo. Me refiero que todos esos proyectos, yo quiero pensar que el tío los ha estado un poco alternando durante su gestación, y yo no sé eso si es muy fácil o muy difícil, o si puedes apretar igual de bien que si lleva solo un proyecto en curso, ¿no? Pero bueno, como también el tipo, hay que reconocer que tiene un nombre, se ha acabado haciendo un nombre, un cierto grado de popularidad, y además a la gente le suele agradar lo que hace, pues bueno, ahí lo tenemos un poco en plan pulpo desaforado, ¿no? No sé. Pues es curioso porque estaba repasando la filmografía de Guy Sí. Ritchie y lo he visto todo, sin contar cortos y TV movies, Ya. pero sí series y largometrajes. Lo he visto todo de él, Eres un... excepto dos películas. Hostia, aún te queda algo. La que le hizo a su mujer, no la pienso ver. O Es, sea, ¿quieres a decir su exmujer, a Madonna. cuando estaba casado con Sí, Madonna, la de quieres Barridos decir? por la Marea. Yo esta tampoco la he visto, pero no creo que la vea, ¿eh? No, no, Tampoco. yo también ya te digo que no. Aunque algún Y día curiosamente, vete tú a la saber. otra que no he visto de él. Es una película que fue la adaptación a imagen real de Aladdin. Ah, bueno, pero es que esta, yo tampoco la cuento. Estas dos, Bueno, la cuenta está en su filmografía, está tal tanto cual. una Está, como la otra. sí. El resto las he visto todas. Pero bueno, no creo yo que me acabe poniendo, ¿eh? O sea, antes me pondré, pues eso, el The Covenant, que no estas otras dos que acabas de decir de la Madonna y el. Porque ¿quién era el Aladdin? Will Smith. Era. Pues eso, es que también, claro, Sí, sí. un gran amigo Claro, mío. juntas. Un gran amigo mío como Will Smith, pues hombre, ¿qué podemos decir al respecto, ¿no? Que es el posiblemente el tipo que más películas tiene y que menos películas he visto yo, ¿no? Pero bueno, yo qué sé. Bueno, ya No, de Will no, Smith he visto unas cuantas, no, pero no bueno. es por nada, pero bueno, yo qué sé. Es que me gustaba más en el Príncipe de Bel-Air. ¿Te gustaba más de rapero? Bueno, realmente Con jazz. no era mal rapero, pero sí que es verdad que le faltaba quizás un poco de profundidad a efectos de textos, de letras. ¿El jazz este que salía con él era rapero o era MC? No, este era su DJ. Era Es DJ. DJ y productor. Y es muy buen DJ y productor. O sea, de hecho, Mejor que él. DJ Jesse Jeff, si le preguntas a gente especializada en el mundo de los DJs de hip hop, él va a estar siempre en la zona alta de nombres recordados por la mayoría. Vale. Me refiero que a ¿Y esos está retirado efectos. ya o...? No, aún sigue pinchando. Me refiero que sí que el tipo, de hecho, yo, a ver, no hace relativamente poco tiempo, pero yo he llegado a ver a Jesse Jeff pinchando en la sala Apolo. Me refiero que el tipo es un tío que hace giras y que hace, digamos, que tiene una carrera musical relativamente normal dentro de la gente popular, Y no ¿no? entró el tío Phil en la sala Apolo y lo tiró por No, la puerta, ¿no? afortunadamente no, porque nos hubiera jodido la sesión, el pavo. Pero bueno, entiendo que se hacía un retrato del Jeff, del jazz lo llamaban Ya, ahí, del sí. Jesse Jeff, ahí lo llamaban jazz. Un retrato un poco como de Gañán en la serie de El Príncipe de Bel-Air. Y el tío de Gaña no tiene Que nada. va, que va, al revés. O sea, digamos que es una, entre comillas, parodia, porque posiblemente sea el tipo serio del dúo, ¿no? Entonces, en la serie, pues decidieron darle ese toque gañanesco Bueno, para que entrara en el juego un poco, ojo ¿no? porque el Príncipe de Bel-Air también era muy gañán, era una Sí, cosa... pero bueno, es que iban un poco a pulso los Sí, dos, a ver quién a era ver cuál más, era ¿no? peor. A ver Y quién. Carlton, el tercero en Bueno, Discordia, y el no te otro digo sí nada. que, bueno, es que, yo qué Yo sé. siempre era Jeffrey, el mayordomo, era el mejor de toda la El serie. humor inglés es lo mejor Sí, que le sí. puedes echar a la cara cuando hay humoristas afroamericanos de por medio. Y lo pavoroso que era el doblaje de aquella serie. Yo cuando me acuerdo que llegaba el tío Phil, era abogado millonario, vivía Sí, en sí, Bel sí, Air, sí. y les decía a Carlton y a Will, les decía, esta noche he sacado tickets para ver a los lagos de Los Ángeles. Claro, era para ver a Los Ángeles Lakers de baloncesto. Se me cae. Además, claro, decía tickets, pero lagos. Ya. A ver, o di entradas y traduces lagos, que no lo tienes que traducir, porque es un nombre propio de un equipo. Ya. En fin, sí, sí. Este era el doblaje que teníamos en aquella época. Hombre, y aparte, Jordi, acuérdate que la sintonía de la serie también estaba doblada. Sí. O sea que... Bueno, de hecho, casi todo el mundo se la aprendió con el doblaje. Pero el que la doblaba no era rapper y se notaba mucho que no era porque rapper. Además la cantaba el propio Will Smith, la sintonía. Claro, en la versión original claro. Sí, pero en la versión de aquí yo creo que la cantaba el doblador de Will Smith. Sí, ¿no? Que evidentemente, entonces, claro, que no era rapero. Ese claro. Señor sabía de rapear lo que yo qué sé, de hacer cirugía estética, ¿no? Pero bueno, yo qué sé. Ironías de la vida. Bueno, estábamos con el pacto y nos hemos puesto a hablar del Príncipe. ¿Cómo hemos llegado a por Guy Ritchie? Por Guy Ritchie, sí. Es verdad. En fin, pues porque tuvo a Will Smith haciendo de Aladdin. Haciendo de genio de la lámpara, no de Aladdin. Eso, de Black Genius. Era azul, pero bueno. Ah, era azul, verdad. Pues Blue Genius, va. Pues bueno, El Pacto, recomendada. La recomendamos. No es una grandísima película, pero es una película que está bien y es una película en registro serio y un registro diferente de lo que suele ser habitual de Guy Ritchie, por eso me parece interesante. Muy bien. Pues yo, si quieres, Jordi, yo no voy a comentar más películas de Guy Ritchie hoy ya, ¿eh? O sea, ni de guerra tampoco. Tú igual sí luego, o sea, ya veremos a ver cómo va el tiempo. ¿Cómo va el tiempo, sí? Pero yo voy a pegar un pequeño giro de esos argumentales que tiene a veces el cine y los programas, por supuesto, también. Y le voy a atacar a una película que ya tengo vista desde hace un tiempecillo. No es peli festivalera, pero sí que es peli que en algún momento podría haberse programado en algún festival. No creo que lo hagan ya, porque ya ha pasado tiempo desde que se estrenó en la plataforma Shudder en Estados Unidos. Y bueno, es una película que es del año pasado, si no recuerdo mal, de 2023. Se titula Bad Things, cosas malas, en plural. Y está dirigida por una directora que además ha debutado en largometraje con este Bad Things, que se llama Stuart Thorndike. Y bueno, ¿qué tenemos aquí en esta Bad Things? Pues bueno, la cuestión es que aquí tenemos a un núcleo humano de cuatro amigas, que además están emparejadas entre sí, que van a visitar el motel de carretera que ha heredado una de ellas, Ruthie, de su abuela que ha fallecido recientemente. Entonces, las cuatro deciden ir a este motel de carretera, aislado en un lugar indeterminado de Estados Unidos, para pasar allí, pues eso, un fin de desconexión. Pero claro, el motel como tal, como lugar, pues parece que tenga algún tipo de influencia en el ánimo de la gente que lo visita. No sé si os suena de algo esto. Bueno, la cuestión es que con este punto de tener un motel que casi parece un personaje más de la película, pues van a empezar a ocurrir cosas extrañas a estas cuatro chicas, a estas cuatro mujeres. Les van a empezar a pasar cosas extrañas en los pasillos y en las habitaciones del motel cuando, en teoría, allí están ellas cuatro solas y nadie más. Pero bueno, tres puntos suspensivos y es un poco la propuesta que nos hace de misterio y de terror esta Bad Things, que es una película que además pues es bastante cortita, es de las que no llega a la hora y media, afortunadamente, y que además hay que decir que es una de esas películas en las que hay que tener un poco de paciencia en su tramo inicial, en su tramo de presentación de personajes, porque, primero, evidentemente, como debe ocurrir en el buen orden, primero vamos a tener los momentos más misteriosos y después vamos a pasar al terror. Pero los primeros 20 minutos de metraje, pues digamos que están dedicados a situaciones o momentos de los personajes que no son especialmente interesantes más allá de conocerlos como tales y poco más. Quizás es posiblemente el pequeño lastre que tiene esta película, que es este inicio que parece más un drama humano de amigas, no, barra novias, que tienen sus movidas entre sí. Pero claro, después de que pasamos aproximadamente ese minuto 20, pues la verdad es que empiezan a pasar cosas muy interesantes, algunas de ellas bastante espeluznantes, y al menos a mí me ha merecido la pena, no digo que para todo el mundo tenga que serlo, pues pasar este pequeño desierto del inicio de la película para llegar a la zona jugosa o sustanciosa, ¿no? Además, pues Bad Things juega mucho, evidentemente, con el propio espacio del motel. Se le saca también mucho partido visual. De hecho, pues la directora, pues yo creo que al ser la casi única ubicación o la ubicación principal, porque hay alguna más, pero la mayoría de minutos que de la película pasan aquí en este motel, pues la directora le saca bastante partido a efectos técnicos, hablemos, ¿no? De encuadres, de pues escenas en las que los personajes les ocurren experiencias en las habitaciones o por los pasillos, ¿vale? Además, a efectos de registro pues violento y de gore, pues la verdad es que son contadas, pero son contundentes. Me refiero que igual vamos a tener poco registro de gore, pero en algunos momentos va a salir a pasear y, claro, en contraste con el resto de la película, pues va a ser una especie de bocanada de aire fresco cuando te estás a punto de ahogar, ¿no? Un poquito. Entonces, además, debéis tener en cuenta que en esta película, en Bad Things, tenemos motosierra. No quiero decir que la motosierra se vaya a usar o no, simplemente pues hay una motosierra en la película, que lo tengáis en cuenta a la hora de, pues sobre todo, valorar a priori si os va a interesar o no esta historia de misterio y terror que transcurre casi únicamente en un motel de carretera. Y luego, además, pues en el reparto tenemos a las cuatro gyals que forman este cuarteto de amigas, novias, que se van a pasar el fin de semana al motel de la abuela de una de ellas. Y las cuatro están, a efectos de actoralidad, pues bastante bien. Y de hecho, pues hay alguna de las cuatro que nos puede sonar un poco más que las otras, ¿no? Por un lado tenemos a Harry Neff, que ya hacía de las suyas en la película, para mí, mitiquísima ya, aunque sea muy cercana, Assassination Nation, que es una película que hablamos de ella en el Sin Audiencia 823. Luego también tenemos a la Gail Rankin, que también hizo un papel interesante en la película Men, la británica, que hablamos de ella en esa audiencia. Kinnear. Exacto, que también teníamos a Rory Kinnear en ese, también en un papel muy, muy, muy especial y muy giradito, y de quien hablamos en el Sin Audiencia 1011, qué números más raros tenemos para los programas a veces. Y luego también tenemos a la Annabelle Dexter-Jones, que en su momento también la disfrutamos, yo al menos, y porque aportaba pues un poco de chicha en la historia de Under the Silver Lake, que también casualmente pues hablamos en un programa cercano al de Assassination Nation, que fue el 834. La mayoría ya programas igual un poco alejados, pero bueno, he intentado buscar referencias de estas actrices que sean interesantes para el registro de Sin Audiencia, ¿no? Y luego, pues, también tenemos la cuarta en cuestión de este cuarteto, que es quizás la menos conocida, Rad Pereira, que de esta, pues, no he encontrado otros papeles que, pues, sean de interés, o al menos a priori que nosotros hayamos conocido en algunas otras producciones, ¿no? Y luego, como, digamos, sorpresa o nombre que es mucho más popular que las cuatro protagonistas, y es que pues en el reparto de Bad Things encontramos también la presencia de la señora Molly Ringwald, que quizás es posiblemente pues el nombre de este reparto cuyo currículum acumula más registros de toda la película. Esta actriz más o menos secundaria también pues evidentemente tiene más currículum que las otras, porque lleva más años haciendo de actriz que las otras cuatro protagonistas, que son más jóvenes, ¿no? Y bueno, la Molly Ringwald Igual os puede sonar de su época de los 80 con El Club de los Cinco o La Chica de Rosa, o en momentos más actuales que se está dedicando un poco más a papeles de series, como series pues como Feud o como Riverdale o como Dahmer, la que está basada en el psicópata, o también Raising Expectations. Me refiero a que todas esas series, la Molly Ringwald pues ha tenido ahí pues bastante profusión, ha hecho bastantes capítulos de cada una de estas que os acabo de nombrar, y aquí también, pues no voy a decir de qué papel hace, porque también tampoco os lo voy a contar todo de la película, porque Bad Things es una peli pequeñita y tampoco conviene saber demasiadas cosas, pero digamos que cuando aparece la Molly Ringwald, el tono de sarcasmo y humor negro en el discurso de la película sube muchos enteros. Os lo voy a dejar ahí, y simplemente pues es un papel evidentemente que no es de los principales son estas cuatro chicas que os he contado, pero realmente pues el papel de la Ringwald es un poco como ponerle una guindita a un reparto que es bastante indie, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Entonces, en resumidas cuentas, Bad Things es una peli pequeñita, para mi gusto, injustamente poco valorada. De hecho, si miráis las notas que tiene por ahí, seguramente no vais a decidir no verla porque quizás pues no animen a su visionado, pero yo creo que hay algún tipo de, no sé, quiero pensar en manos negras ni nada por el estilo, pero que el hecho de que sea una historia en la que las protagonistas pues son mujeres que se relacionan sentimentalmente entre sí, quizás no acaba de enganchar a todo el mundo, y no todo el mundo quizás la esté valorando justamente por su contenido en género de terror, en este caso me refiero, ¿eh? Entonces, bueno, no sé, quizás es una película que evidentemente pues no va a traspasar unas cotas de popularidad muy altas, pero es una peli que tiene atmósfera, que te hace meterte en ese motel de la abuela tan ricamente, en el que aparentemente pues no va a pasar nada, y luego resulta que sí que pasan cosas y bastante, bastante retorciditas, y que además, pues bueno, quizás el tono narrativo, y eso no ayuda a su popularidad, sobre todo en la parte inicial, sea un poco seco, pero también es la propuesta que ha querido hacer la directora. Entonces, bueno, me refiero que, evidentemente, yo no lo he dicho antes, pero las películas de motel de terror, pues son todas ellas influencia de Bad Things, y la que os imagináis, la más famosa, no de motel, sino de hotel, pues también, que yo no la voy a nombrar porque todo el mundo la nombra cuando habla de esta película. Pero bueno, ya os podéis imaginar cuál es, ¿no? Y bueno, si cambiamos un hacha por una motosierra, resulta que se parecen más. Pero bueno, en fin, cosas que pasan en los hoteles y en los moteles, dependiendo de dónde te metas en las zonas apartadas de la geografía estadounidense, ¿no? Entonces, bueno, una película que podría estar tranquilamente en cualquier programación de festival de cine de terror, en la parte media de la programación y de los títulos mediáticos ni de los que se meten de relleno, y bueno, yo qué sé, yo la vi un día por ahí para echarle el guante y dije, pues pa'lante, y bueno, yo qué sé, quiero pensar que mi opinión no es que sea mejor que la que los han votado sobre todo en IMDb a esta película, pero no sé, a mí sí que me ha cumplido como entretenimiento, como ejercicio de terror en un lugar confinado como es un motel, y además pues eso, con un supuestamente pues poquitos medios, pocos personajes, pero ideas un tanto retorcidas. Entonces, a mí por ese lado pues me ha cumplido. Vale. Pues nada, Bad Things, otra opción. Cositas, pues bueno. cositas chungas del Estados Unidos profundo. Pues yo ahora me quiero meter con la guerra en serio. ¿Más en serio que con el pacto? Completamente diferente. Sí, mucho más en serio, porque el pacto es una pequeña historia dentro del conflicto de Afganistán, y ahora yo voy a hablar del conflicto que hemos tenido en The Ministry, la Segunda Guerra Mundial. ¡Hola! El conflicto, porque posiblemente sea el conflicto histórico que más, sí, que no, más, que sin más duda. tela ha traído desde hace muchos años, ¿no? Y entonces, aquí lo que tenemos es una serie que después de hacer Salvar el soldado Ryan, el señor Steven Spielberg, con Tom Hanks como uno de los protagonistas del film, decidieron colaborar, y cuando empezaba la época dorada de las series, sí, estamos hablando del año 2001, a principio del siglo XXI, sí señor, se juntan el señor Steven Spielberg y el señor Tom Hanks como productores, y curiosamente el señor Tom Hanks como director del décimo capítulo de esta serie. Mira tú. Y paren la serie Band of Brothers, ¿vale? Aquí la recuerdo en su momento. Yo no la llegué a ver, pero tuvo mucho bombo por aquellos años. Aquí se llama Hermanos de Sangre. Exacto. Y para mí es una de las mejores series de la historia, sin duda. Es una serie autoconclusiva de 10 episodios, pero que con el estreno, creo que a principios de este año, si no me equivoco, de la serie Los Amos del Aire, y ha conformado una trilogía junto a The Pacific. Vale. ¿Vale? O sea que es Hermanos de Sangre, de 2001, The Pacific, que ahora no sé si era 2007 o 2010, y 2024, Los Amos del Aire. ¿Vale? Entonces, bueno, pues... Es como una saga bélica, ¿no? Es una trilogía producida por Steven Spielberg y Tom Hanks. The Pacific es de 2010. 2010, te confirmo. Bueno, pues entonces... yo Hermanos de Sangre me la vi en 2001. En su momento. Me pareció... Cuando empezabas a escuchar sin audiencia, ¿o no? ¿Ya escuchabas sin audiencia? Ya escuchaba sin audiencia. Sí. De hecho, yo entré en sin audiencia a finales de 2001, con lo cual... Por eso te estaba un poco tirando. No llegué a hablar nunca de la serie en sin audiencia. Bueno, pues para eso estamos aquí. Hoy, entonces, lo que... Como venía este 2024, Los Amos del Aire, y yo The Pacific no la vi en su día, la tenía pendiente, sí, porque además me llegaron inputs de que era más flojita, pues digo, pues voy a empezar el recorrido desde el principio otra completo, vez. Completo, total. Claro. Y entonces me volví a ver Hermanos de Sangre, que además es una serie de 10 episodios de una hora, y sinceramente me la vi en 4 días, los 10 episodios. O sea, te entró eso como un bocadillo de fuet. Todavía la degusté y me pareció mejor que la primera vez que la vi, que ya me encantó. Bueno, pues en esta serie lo que tenemos es... Cuenta. Es la historia de una compañía, la compañía Easy, que formaba parte de la 101 División Aerotransportada, que para que os hagáis una idea, son los soldados que llevan en aviones y los lanzan en paracaídas en cualquier lugar del mundo. En cualquier lugar marronero del mundo, como soldado. Que suelen ser la avanzadilla, suelen Exacto. ser los pringados, suelen ser... Entonces, claro... Los que van a abrir hueco un poco, sí, de la infantería. Entonces, ¿eso a qué les obliga? A ser los mejores. Entonces, lo mejor de la serie es que la serie, cada capítulo empieza con... Hablamos del año 2001, entonces de 1945, que acabó el conflicto, a 2001, todavía había muchos supervivientes entre edades de entre 70 y 80 años. Sí, algunos mayorcicos, pero aún vivos, sí. Entonces, todos los capítulos empiezan con los testimonios reales Hola. De los veteranos. Y a mí lo que me gustó mucho, o sea, evidentemente es una serie hecha desde el punto de vista americano, eso lo primero. Segundo, es una serie sobre la guerra. Entonces, quieras que no, va a estar politizada y va a estar, de alguna manera, hecha del prisma de uno de los bandos. Claro. Pero dentro de eso, las frases y los diálogos de estos veteranos, curiosamente, eran todo lo contrario a la propaganda armamentística y de la guerra. Sí, el patriotismo barato, entre comillas, ¿no? Lo que te hablaban era... de hecho, uno de los primeros veteranos que sale en la serie lo que te dice es... nosotros, en este conflicto, entramos porque nos atacaron. Claro. No como en Corea y en Vietnam, que no sé qué fuimos a hacer ahí. Toma. Con lo cual, primera hostia patada, en la cara al gobierno de los Estados patada Unidos. Patada voladora. ¿Vale? Entonces, con esa, o sea, luego durante otros speech que sí. hay de los veteranos, dice, yo cuando vi a aquel soldado alemán muerto, me di perfecta cuenta que en otras circunstancias podríamos haber sido amigos y podríamos haber ido a pescar. Sí, o al lago, fútbol, a un lago, a Nebraska. Sí. O sea, que realmente los horrores de la guerra quedan muy patentes en la uh-huh. serie. En esto no es nada complaciente. Es una serie muy real, muy vivida, y ya empieza... el primer capítulo, si me dejas, voy a hacer un... No sé cómo estamos de tiempo. Estamos bien de tiempo. Estamos bien de tiempo. Te puedes explayar con sí, tranquilidad. Pues voy a intentar hacer un pequeño resumen de cada capítulo, de los 10 capítulos sí, que sí, hay. Sí, tú dale, porque, dale. Porque que creo que nos es da, muy interesante nos da tiempo. Cómo se presenta la serie y cómo va discurriendo, ¿no? Uh-huh. El primer capítulo es un capítulo que se llama Currahee, que Currahee es el sitio donde... llevan a estos futuros paracaidistas, a estos futuros integrantes de la compañía Easy que van a ir a la 101 aerotransportada para hacerles su preparación. Ya, el entreno. El entreno. Uh-huh. Y entonces, ahí la primera sorpresa que te encuentras es que el instructor, creo que es teniente instructor, que se encuentran, está interpretado por David Schwimmer, el Ross de Friends. Ya ves... Un personaje que siempre hemos conocido en registros de comedia. Sí, cómico, claro. Súper amable, incapaz de matar a una mosca. Aquí es todo lo contrario. Cuando acaba este primer capítulo, aborreces ese personaje con todas tus fuerzas. Tienes ganas de que cualquiera de esos reclutas, limpiando el arma, haga de recluta patoso. Ya. O sea, así te lo digo. Sí. Y eso dice mucho en favor de David Schwimmer. Que logra hacer un personaje odioso, y más viniendo del registro que venía en Friends, ¿no? Sí, tío. Y entonces aquí realmente pues te puedes retrotraer a muchos entrenos que has visto, sí. a la chaqueta metálica, chicos de la compañía C, a, bueno... Sargento de Hierro. Un poco más histriónico. Pero aquí con menos sorna y mucho más veraz. O sea, realmente las vas a pasar putas, pero... A medida que vaya avanzando la serie, te vas a dar cuenta que necesitan hacérselo pasar putas porque necesitan a los mejores. Claro, no hay... Necesitan a los mejores porque son los que van a abrir todo el frente para los que vengan detrás. Eso. Se van a jugar la vida constantemente. Tienen que tener unas capacidades mucho más allá que cualquier otro soldado que vaya a ir luego en un batallón o que vaya a ir con la, no sé, con cualquier compañía acorazada, etcétera, etcétera. Y entonces, bueno, pues realmente, si quieres tener a los mejores, has de formar a los mejores. Claro. Y aparte que es que además, o sea, hay que ponerse dentro de las distancias en el lugar tan chungo que se pone a este tipo de soldados, ¿no? Que es abrir hueco donde no hay hueco. Sí, y además sí. tirándote desde el aire, o sea, dices... Sí, o sea, que otra de las cosas que descubres en esta serie es que siempre te hacen ver que la Primera Guerra Mundial fue una guerra de trincheras y la Segunda Guerra Mundial fue una guerra de despliegue. No. La Segunda Guerra tuvo Mundial sus cosas distintas. Tuvo muchas trincheras también. Yeah. Y muchas trincheras, quiere decir muchas trincheras, y hay algunos capítulos que son brutales en ese sentido. Si no recuerdo mal, toda esta formación que se le da en Currahee, se les hace en suelo estadounidense para luego transportarlos a Inglaterra, vale. Donde ya ahí se va a hacer el despliegue de las tropas norteamericanas. Sí, haciendo un pequeño chiste con The Ministry, los de The Ministry ya han hecho lo suyo y han dejado vía libre en el Atlántico y ya pueden ir los yanquis a Europa. Sí, porque ya el capítulo 2 se llama El Día D. Buah, con lo cual... Ya estamos. Además fue hace poco el aniversario, ¿no? 80 años, precisamente, sí. Parece que nos estamos ahí alineando. El amigo Hallenbeck nos mandó una foto donde se veía una de esas lanchas de desembarco. Irónica. Donde había cierto soldado que llevaba un escudo redondo con una estrella en la espalda. Sí, y que no llevaba el traje normal de soldado, digo. Bueno, solo se ve el casco y se ve el escudo de espalda, no se sabe si llevaba traje o no. Sí, en vez de rifle llevaba escudo. Correcto. Entonces, El Día de capítulo espectacular. Porque además hemos visto muchas veces el desembarco de Normandía con esas lanchas que cae la puerta, que salen todos los integrantes, que se intentan poner en la playa, donde los masacran con la artillería nazi, etcétera, etcétera. Pero sí que hemos visto por ejemplo, en el arranque de Overlord, que es una uh-huh. película de terror sí. que empieza como película de guerra y que para mí tiene una escena aérea al principio guapa, muy bien rodada. Guapa, guapa, sí señor. Pues aquí tienes esa escena por mil. Buah. Porque tienes toda la compañía aerotransportada con todos esos soldados que sí que han entrenado muchísimo y que realmente las han pasado putas en ese primer capítulo, pero que ahora se van a encontrar realmente la cruda realidad. En la cruda realidad. Sí, sí, sí. Todo es muy bonito sobre el plano, vamos con los aviones, os soltamos aquí, aquí recogéis los paracaídas, os agrupáis. ¿Qué pasa? Pues que el fuego antiaéreo es infernal, ya. Que muchos ni llegan. Muchos aviones. Ni llegan a tocar tierra. No, vamos. No. Bueno, o sí, pero ya muertos. O algunos ni saltan. O desguazados, ¿no? Y luego los que logran saltar y no los matan cuando están cayendo con los paracaídas, pues uno cae allí, otro cae allí. ¿Tú de cuál es? Yo soy de la ISI, yo soy de la no sé qué. Mezclados ahí, sí. Nadie sabe dónde está. Ya. Ver en un mapa es muy fácil, pero luego cuando estás sobre el terreno de noche no reconoces nada de dónde. No hay GPS, de la localización. Que valga. Evidentemente no hay GPS. Bueno. Un drama. Sí, un el capítulo es espectacular. Si el nivel del primer capítulo ya estaba, pues eso, a un nivel impresionante, este día D es brutal. Pero es que además la serie, que además es súper coral porque te va presentando un montón de personajes. De hecho, al principio es muy difícil asimilar todos los nombres, conocerlos a todos, cuando te van sonando, porque la mayoría de actores no eran muy conocidos en aquella época, aunque tenemos algunas sorpresitas, luego hablaremos del reparto. Me estoy fijando que hay unas cuantas sorpresas. Sí. Y aparte, que también en el registro militar, pues todo el mundo viste igual y peina parecido. Entonces, claro. No, y muchas veces van con casco, claro. O sea, es que ni siquiera puedes fijarte en los peinados. Exacto. Entonces, bueno, claro. Peinado que rapado. Correcto. Y entonces, bueno, pues realmente. Yo al verla por segunda vez ya tenía identificados a muchos personajes, sí. Pero cuando la ves por primera vez vas con un poco de lío. Entonces, la serie lo suple porque va dando, aunque hay algunos personajes conductores de la serie uh-huh. que son importantes porque van apareciendo en cada capítulo, sí que es verdad que luego en cada capítulo le dan el protagonismo a algunos personajes diferentes cada vez. Concretos, ¿no? Vale. Y a veces personajes que ni habías reparado en ellos. Y eso es absolutamente un acierto porque te va dando a conocer diferentes puntos de vista de cómo vive cada personaje según la atribución que tenga en el campo de batalla. Claro. Entonces, el tercer capítulo, que se llama Carentán, es cómo tienen que llegar a un pueblo y cómo tienen que tomar un puesto avanzado. Porque también la película te explica las tácticas de combate. Uh-huh. Y te explica también la importancia de tener buenos mandos, pero sobre todo los mandos intermedios, lo que son cabos, sargentos, tenientes. La gente que está sobre el terreno. La gente que sobre el terreno está diciéndole al soldado lo que tiene que hacer y la importancia de tener un buen mando o un mal mando en el campo de batalla va a permitir que salves la vida o no la salves. Sí. Aparte de las casualidades y la mala suerte, porque eso así, también, eso así. O sea, realmente no puedes evitar que a veces una bala perdida en una posición donde no tendría que pasar nada, o una pues, mina o yo qué sé. Cualquier cosa, sí. Pues acabe con todo, ¿no? Ya. Entonces, en este aspecto de tácticas militares, cómo envolver una posición, cómo atacar un nido de ametralladoras, cómo simultanear un ataque para hacer que no reaccione el enemigo. O sea, en este aspecto, la serie es impresionante. O sea, te deja a nivel informativo, ¿no? Incluso. Sí, sí, sí, sí. O sea, un poco lo que era la primera temporada de Vikingos en el canal Historia, uh-huh. donde realmente con la serie te estaban explicando cómo navegaba esa gente, cómo construía los dracares, el poco calado que tenían para que pudieran navegar en los ríos. Organización social. La organización social, tribal, etcétera, etcétera. Pues esto es un poquito la guerra desde dentro y la guerra ya no solo a nivel audiovisual, sino a nivel táctico. Sí, sí, sí. Y entonces esto es muy importante. Cuarto capítulo, reemplazos. Hostia. Aquí es donde te das cuenta cuando gente que en unos pocos meses ya son veteranos de guerra, pero que te llegan novatos y el rechazo que hay de alguna manera a que esos reemplazos que llegan sustituyan a tus compañeros que han caído en combate. Yeah. Y es algo inherente al ser humano, o sea, es una actitud muy humana, precisamente. Yeah. Sí, pero sí, claro, sí. Que ni es lógica ni es buena, porque, joder, si al final vas a tener que confiar en ese novato porque a lo mejor es el que te va a salvar la vida en un momento dado. Porque, es el que tienes y el otro no está porque ya no está. O sea, claro, porque las circunstancias funcionan así. Entonces, no. Bueno, pues es un capítulo donde también se refleja que habían a veces tiranteces incluso dentro del seno de los propios ejércitos, del mismo ejército, ¿no? Ya. Bueno. Quinto capítulo, Encrucijada. Bueno, buen título. Bueno, aquí es lo que te das cuenta cuando vas avanzando, vas pensando que vas conquistando posiciones, pero te encuentras muchas veces que ese avance sobre el terreno no se traduce en resultados o los resultados que quiere la plana mayor y bueno, que, pues, o que va muy lento todo. Sí, porque además todo mientras la serie va avanzando, todo el rato tú estás pensando que tú vienes de un país al otro lado del océano a ayudar que los nazis no conquisten Europa, pero estás muy lejos de tu casa y tú lo que quieres es que te llegue un reemplazo que te envíe a tu casa y alejarte de ese conflicto. Pero por otro lado, vas viendo que si vas avanzando y logras derrotar a Hitler, vas a salvar al mundo de una amenaza, te sientes un poco héroe. Entonces tienes esa dicotomía de yo me quiero volver a mi casa, pero hemos de ganar esta guerra, ¿no? Entonces, eso también empieza a ser una carga muy pesada a nivel mental para todos los soldados, ¿no? Luego, para mí, el capítulo 6, para mí uno de los mejores capítulos de la serie, que se llama Bastoña, me parece que es Bélgica, donde transcurre este capítulo. Y aquí se centra el capítulo en la figura de un sanitario, de un médico. Hola. Los médicos iban con una bolsita, con la Cruz Roja, con un brazalete con la Cruz Roja, porque normalmente cuando había un herido, iban a atender al herido y, el contrario, respetaba al médico y no lo mataba. En teoría. En teoría, no, porque además, fríamente, a los estados mayores les importaba más tener en el enemigo un número alto de bajas, porque las bajas se han de cuidar. Exacto. Implican gastar recursos en ellas. Sí, de hecho, aquí es de donde sale la munición Parabellum. La munición Parabellum, significa Parabellum para guerra, sí. Es una munición que está hecha para perforar y salir, no para quedarse dentro del cuerpo de los cuerpos, humano. Sí. Y es precisamente para herir y no matar, para causar bajas que tú tengas que mantener, que darle intendencia, que darle cuidados, exacto. Porque los muertos son muertos y ya no te consumen nada. Sí, hay que hacer un hoyo y ya. Correcto. Y muchas veces ni eso, ¿no? Eso. Si no hay tiempo, pues se quedan allí en una zanja, ¿no? En la misma trinchera donde has refugiado, pues ahí. La tapan y fuera. Ahí fuera, ¿no? Entonces, en este sentido, en principio tenía que ser así, pero luego ves que realmente. Sí. Que luego cuando hay un fuego cruzado, el pobre sanitario que se va a intentar salvar a un compañero, pues se está exponiendo más que nadie de toda la tropa. Y entonces, precisamente, el capítulo de Bastoña es absolutamente espectacular, cada vez que dicen médico, cada vez que levanta alguien la mano, cada vez que alguien cae herido y está ese tío al pie del cañón, cómo le afecta psicológicamente, cómo en un momento dado ya no puede ni reaccionar, cómo cuando tiene que llevar a un herido a la ciudad más próxima para llevarlo a una iglesia que han habilitado de hospital de campaña, donde están las chicas locales ayudando como enfermeras, como buenamente pueden. Y bueno, o sea, realmente a nivel dramático es una serie brutal, porque es que no te deja un pelo del cuerpo sin remover. Te hunde en el fango y te transmite toda la miseria que es una puñetera guerra y lo malo que es el ser humano para enviar a un montón de personas a un conflicto así. A un picadero. Y ya no te digo carne. Nada de la cantidad de inocentes que mueren, los daños colaterales. Civiles, ¿no? Sí. Gente no uniformada. Correcto. Pues Bastoña, impresionante el capítulo. El punto límite, bueno, ya te encuentras. El título ya lo dice todo, sí, un poco, ¿no? Si quieres imaginar. Uno de los inviernos más duros en Europa, norte de Bélgica, los soldados en las trincheras congelados. La humedad, las botas, no tener calcetines secos, hongos en los pies, algunos pies que podrían empezar a tener gangrena. O sea, realmente ya no es solamente el enemigo, sino que las circunstancias climáticas, lo que va pasando de tiempo, muchas veces no te pueden ni llegar a abastecer la aviación de tu propio bando con suministros ni con víveres. A veces te encuentras ya sin balas. O sea, no puedes repeler ataques enemigos porque no te queda munición. Es como una ironía de la guerra en sí misma dentro de la guerra, ¿no? No, o sea, perdona, que es que se me han acabado las balas, no me dispares. Realmente, este capítulo del punto límite te demuestra cómo a nivel psicológico ya un soldado puede perder el norte completamente y de hecho ya tienes no solamente bajas físicas, sino empiezas a tener bajas psicológicas entre la tropa porque el desgaste es tan brutal. O sea, no hay nada que te prepare para algo así. Ni de coña. Este es el capítulo 7. Capítulo 8, la última patrulla. Aquí es cuando llegan al pueblo de Hagenau, donde tienen que hacer... Que esto podría ser ya Alemania o... Hagenau yo diría que ya es Alemania. Se han pasado por Francia. Y tienen que cruzar un río en una misión nocturna y donde ya está empezando a retroceder el enemigo nazi. Vale. Pero pasan cositas. También claro, es un capítulo entretenido, no es de los mejores, pero bueno, aquí, o sea, quiero decir, el peor capítulo de la serie es un notable. Ya, es que no hay flojos. Y bueno, capítulos de sobresaliente tiene 4 o 5 que son brutales, ¿no? Ya. Entonces, bueno, pues esta última patrulla, donde ya parece que cada vez se está más próximo a llegar a un final de la guerra, pues realmente a veces la resistencia de unos enemigos que se están retirando puede ser... no solo simbólica, sino esconder sus cartas también. Claro, porque además ya conocemos las tácticas, digamos, de poner trampas en la huida, ¿no? También en los conflictos bélicos. Y llegamos al capítulo 9. Que el capítulo 9... No me digas que es como los capítulos 9 de Juego de Tronos. Un poco sí. Vaya. Pero aquí es el capítulo que te hunde el alma. Vale. Se llama ¿Por qué combatimos? Y... Titulazo también, ¿eh? Aquí voy a hacer un pequeño spoiler, que nadie ha visto la serie, que se tape los oídos 30 segundos. Bueno, yo te voy a escuchar, sí, da igual, porque pero me lo digamos que aquí los miembros de esta compañía aerotransportada desconocían la existencia de los campos de concentración nazis. Vale. Buen spoiler, ¿eh? Y descubren uno. Creo que es Dachau. Se lo encuentran por el camino, sí, digamos. Creo que es el de Dachau. Y... O sea, el choque. Claro, es un puto shock. O sea. El shock de ver lo que era aquello. Claro, o sea, el horror del nazismo, tú te estás enfrentando a otro ejército contra el que estás combatiendo. Sí, que son soldados, en que teoría. Son soldados, yeah. Y ellos están luchando por su país y tú estás luchando por el tuyo. Pero cuando ves que hay gente capaz de hacer eso, te cambia la percepción de todo. Pero no solamente a ellos. Resulta que los pueblos alemanes de alrededor, sí. Donde hay gente civil que... Alemana, sí. Alemana, tampoco conoce eso. Y los mandos de los soldados americanos e ingleses, que ya están entrando, sí, en Alemania, obligan a la gente del pueblo a ir al campo de concentración a recoger los cadáveres. Y entonces es cuando la gente civil alemana se da cuenta de que el nazismo es lo que les habían contado, el mierdón que sino es la paranoia de un loco que llevó al extremo más horrendo la exterminación de un pueblo. Sí, su, ¿no?, ideología. Pues realmente ¿Por qué combatimos? Es de los que te remueve por dentro. Y luego, al final, el 10º capítulo creo que se llama Puntos, y aquí no voy a explicar nada, porque... Esto cierra aquí, ¿o no? Sí, no cierra. Porque es que... se llega a un punto muy emblemático, que además ha dado pie a alguna película con ese nombre. Ya ves. Y entonces bueno, no voy a decir sí, nada. No entres. No. Y aquí es el Capitán Winters el que explica desde su perspectiva el capítulo. Y además aquí, de alguna manera, se pone la piedra de toque a The Pacific, porque aquí ya cuando Alemania está cayendo... es cuando la guerra del Pacífico está en su apogeo. Exacto. El tema de Pearl Harbor, los japoneses, etcétera, etcétera. Y entonces, bueno, pues de alguna manera los americanos trasladan las tropas que o ya no son parte, necesarias, sí, una parte de las tropas que ya no son necesarias en Europa al Pacífico, ¿no? En fin, para mí es seguro la mejor serie bélica de la historia. sin ningún tipo de dudas. Uh-huh. Y a nivel global, una de las mejores series de la historia. Sería autoconclusiva. No es necesaria ver The Pacific ni ver los Amos del Aire. Uh-huh. Me empecé a ver The Pacific. Solo me he visto los dos primeros, pero ya vi claramente que no está al nivel. Tiene otro tono distinto. Es diferente. Yeah. Esto es una cosa brutal. Durante todos los capítulos van saliendo estos veteranos, uh-huh. van hablando, porque claro, aquí no hace como Guy Ritchie en The Ministry, en el sentido de que aquí sí que vas a tener emoción, no vas a saber quién vive y quién muere, porque realmente aquí pasa lo que pasa y sí. lo que pasó, realmente es histórico. Y la puta guerra es una lotería. Y entonces, además, claro, cuando algún veterano vas viendo el nombre y lo vas relacionando con el personaje que lo interpretó y tal, no solo eso, sino que ya empiezan a hablar de los caídos y de sus compañeros. Y entonces uh-huh. te das cuenta de este que murió aquí, este que murió allá. Y este. Entonces, realmente, como te han ido acompañando con la serie, vas perdiendo tú también parte de esos compañeros, ¿no? De esa compañía y sí yeah. por el camino, ¿no? Yeah. Entonces es un poco dramático, pero bueno. Te hace partícipe al final. Sí, sí, es que te hace partícipe y en ese sentido la serie lo hace muy bien. Lo hace muy bien yeah. porque te involucra completamente en lo que esa gente vivió, ¿no? Reparto. Pues vaya tela. Sí, pero es sí, que, porque tenemos algunas telas en el reparto. Sí, hay que hablar del reparto. Telares. Uno de los protagonistas principales es el Damian Lewis, que uh-huh. es Richard Winters, que no voy a decir su cargo dentro del ejército porque va ascendiendo durante el transcurso de la serie, sí. sí. Ron Livingston también es otro de los que está presente en todos los episodios. Scott Grimes. Y luego tienes al Matthew Leitch o al Donnie Wahlberg. Son gente muy importante. El Michael Kudlitz también. Que si os acordáis es en la serie de The Walking Dead. Era Abraham, si no me equivoco. ¿Abraham era? El soldado este fuertote pelirrojo. Sí, sí, sí, el que tenía bigote sin perilla. Ese, efectivamente. Abraham, sí. Sí. Luego tienes por ahí más gente, Doug Allen, Dexter Fletcher. Y, curiosamente, escondidicos, porque no son de los personajes principales, un poco como el David Schwimmer. Están escondidos, pero están. Sí. Un poco como el David Schwimmer, que sale solamente en dos capítulos, pero uh-huh. que tiene una presencia importante, pues te encuentras por ahí a un tal Michael Fassbender. Por ejemplo. Te encuentras por ahí a quién más teníamos al... A un tal Tom. Bueno, no sé si querías hablar de Tom, pero Tom sale en algún momento, un tal Tom. El Tom Hardy, sí. Sí. El Stephen Graham. Sí. Y me llamó mucho la atención, lo que pasa es que ahora no lo voy a encontrar, el Dominic Cooper sale también, sí, pero son papeles súper secundarios, que pestañas y te los pierdes. Ya. Pero el que me llamó muchísimo la atención, porque sabía que había hecho alguna vez de actor, pero es conocido realmente como presentador de Late Night, es el Jimmy Fallon. Por ejemplo, sí señor, vaya, es posiblemente uno de los nombres que más pesa en el reparto, sin saber cuánto pesa argumentalmente. Digo, casi toda esta gente son papeles muy secundarios y los verdaderos protagonistas, ¿no? Son menos conocidos, aunque luego a raíz de esto pues hicieron sobre todo mucha televisión, muchas series y realmente es que están todos súper solventes. Y es una de las mejores series que ha dado la historia de la televisión. Disfrutadla, porque si no la habéis visto, yo creo que es de visión obligatoria. Sí, también. Incluso aunque no os guste el cine bélico, porque quiero decirte que solamente el tema de la carga de humanidad que tiene la serie y el dramatismo y cómo está guionizada y las historias personales de todos los personajes hacen que valga mucho la pena. Entiendo que también para ponerte a ver esta peli, digamos que... Esta serie. Tienes que estar preparado para lo que vas a ver, porque va a ser una... Por lo que cuentas, es una historia que es bastante fuerte, digamos, a efectos dramáticos, psicológicos, que se acerca al barro del suelo que pisaron no vas, los soldados. Ya te lo digo yo, no vas a estar preparado para lo que vas a ver. Ya. Porque incluso yo viéndola 23 años después... Te ha seguido ahí... O sea, me ha seguido impactando metiendo ahí tus... como la primera vez. Ya. O sea, aun habiéndola visto, había momentos que decía, hostia puta, realmente, qué buena es... Pero qué sufrimiento. Qué chungo que es toda esta mierda de la guerra, ¿no? Sí, especialmente el capítulo de Bastogne, es que es desolador. Ya. Bueno, qué muchos. O sí, sea, sí, es que, sí. Y realmente cuando no te acordabas que aquel no pasaba de allí... O ya, que, ya, ya. Este o personaje sea, no tenía más capítulos. Sí, o porque lo que además sea. Te van dando, claro, es una serie que son 10 horas de televisión sí. y te va dando muchos momentos, no siempre están combatiendo, te da muchos momentos cotidianos donde unos se apoyan a otros, donde están viendo una película de cine, donde, o comiendo, sí, donde están comiendo, donde están compartiendo unos cigarros, porque además, claro, o sea, casi tan importante, parece mentira, ¿no? Pero casi tan importante como tener suministro de munición, suministro de agua, de medicinas o de comida, era tener tabaco. Y luego otra cosa, uno de los mejores servicios que funcionaba en la guerra, en Europa, para los soldados americanos, era el correo. Importante también. No, importante no, importantísimo. Esas palabras de la familia, de la novia. Apoyo de, psicológico. Es que, de es que confortarte era con una tus gente, seres queridos. Era una gente que cada día podía pensar que no iba a llegar al día siguiente. Sí, tranquilamente. Y si no tenía un mínimo refuerzo psicológico, es que no tenía nada. Ya. Estabas ahí tirado en el barro. Estabas europeo. Más vacío que la lámpara del genio cuando Will Smith estaba fuera. Que ocupaba mucho sitio dentro. Bueno, pues eso. Y entiendo que también a efectos, digamos, técnicos... A efectos técnicos... Esto va para adelante todo. Está Spielberg ahí, está sacado sí, sí, su varita de... Quiero decir que venían de rodar Salvar al Soldado Ryan. Técnicamente es impecable. Año 2001, aunque hubiera alguna cosita de CGI, principalmente todos los efectos son efectos físicos, son efectos analógicos y bueno, está hecha con un cuidado. La producción debió ser una de las más caras de la época para una serie de televisión, sin duda. Sí, de eso hablaron en su momento. Y queda perfectamente plasmado. Y 2001, 2024, 23 años... No ha envejecido nada, o sea, es perfecta. Súper disfrutable. Sí. Padecible en este caso, porque lo que cuenta padecible, es súper tremendo, ¿no? Padecible, porque no deja de ser un horror, es que es género, porque el horror que es capaz de causar el ser humano. Claro. A mí, o sea, se me ocurren muchas preguntas, pero no te voy a bombardear pregunta. Porque realmente... Bueno, no sé cómo estamos de tiempo, ahora sí que ya, estamos justitos. Ya está, ¿no? Estamos ya sobrepasando la línea, pero siempre mi curiosidad sobre el marco histórico cuando nos cuentan estas cosas. ¿Se habla de resistencia en Francia o de los italianos o de los rusos en la serie o se obvian? No se obvian, sobre todo... Curiosidad solo, ¿eh? No es que no, quiera hacer... Pero es que además se hablan de muchos elementos históricos, de la gente que colaboraba, la gente que estaba en la resistencia... Pero sobre todo la resistencia francesa. Exacto. La resistencia belga sí que se nombran porque evidentemente son países que se atraviesan, porque se entra el día de por Normandía. Exacto. Se atraviesa toda Francia, se llega a Bélgica. Con Italia hay muy poco roce, porque la trayectoria prácticamente es Francia-Bélgica. No sé si llegan a tocar algo de Holanda y ya se meten a Alemania. Por arriba, Y no tocan nada del tema de la guerra con Rusia, porque es por el otro lado las tropas... Pero se supone, hablo históricamente, que cuando los estadounidenses están entrando por la parte occidental de Alemania, los rusos están entrando por la oriental. Me refiero que están haciendo una especie de pinza. Sí, no, con pero Alemania. No se llegan a encontrar. No se llegan a encontrar. Vale, porque vale. Además, sigue históricamente el trayecto que hizo la compañía en cuestión. De la 101 aerotransportada en concreto. Entonces, claro, evidentemente, pues sigue su ruta. Vale, vale. Ese es un tema histórico. Bueno, pues nos la has pintado tremenda, tío. O sea, es que es tremenda, es tremenda. Que entonces... yo que sé, que hay que tener, entre comillas, un poco de estar un poco de fuerte psicológicamente para ponerte a verla, ¿no? Porque te va a exigir. Pero te va a exigir. Es muy disfrutable. Ya. O sea, yo ya te digo, la he devorado. Sí, sí. La he devorado y aun conociéndola, pues me ha vuelto a sorprender. Incluso la he encontrado mejor que la primera vez que la vi. Ya, o sea que ha envejecido bien, de hecho no ha envejecido. No ha envejecido. Porque envejecer bien es no envejecer. Correcto. En teoría. Bueno, pues Band of Brothers, Hermanos de Sangre. Sí, Hermanos de Sangre y... en castellano. Sí. Y además eso, pues he estado mirando... directores variados, como tú muy bien has dicho, sí, al principio. Tom Hanks creo que dirige el décimo. Sí. Spielberg no dirige ninguno, solo produce. Está solo produciendo, pero sí, el señor Hanks, mira, te lo voy a decir, es el de La Encrucijada, uh-huh. que es el quinto, y luego pues tenemos ahí al David Frankel, al Michael Salomon, al Tony To, al también, pues... Al Del Robinson, sí, al David Leland. Sí, sí. Bueno, pues gente solvente dentro del ecosistema televisivo, ¿no? Uh-huh. Pues bueno, tío, yo qué sé, yo ojalá le pudiera meter. De hecho, en su momento... Creo que todo está basado en un libro escrito, sí, por un tal Stephen Ambrose. Uh-huh. Y bueno, que cuenta la historia de la compañía, ¿no? Imagino, sí, de la compañía AC. Y a partir de aquí creo que hay un montón de guionistas que se van alternando los episodios. Tampoco los vamos a nombrar a todos. Fijo. Aunque incluso Tom Hanks creo que escribió el episodio número uno, el de Kurrahi, uh-huh, de la formación militar, claro, donde pone a David Schwimmer contra todo pronóstico como teniente instructor de la compañía. Y además, por lo visto, lo borda. Como cabrón instructor. Lo borda. Bueno, oye, pues nos vamos a marchar ya porque nos estamos acercando ya. O sea, no es que hayamos pasado el límite, sino que nos acercamos al límite moral que nos ponemos después de pasar el límite. Entonces ya estamos como pulverizando el tiempo de este programa que hemos realizado fuera de la línea temporal habitual de Sin Audiencia. Y nos marchamos con más material sonoro de esa otra forma de ver la guerra, más lúdica, más de entretenimiento puro y duro estilo videojuego, como es The Ministry of Ungentlemanly Warfare. Vaya tela de nombre para decirlo en la radio, Enen. Y de nuevo vamos a escuchar al Chris Benstead haciendo de las suyas en el score, una película y un score que están bastante acordes, que me refiero que todo lo que ha preparado el señor Benstead en las diferentes escenas, momentos de tensión con temas que son más jazzísticos, con mucha percusión, otros de swing, también de momentos que son más de fiesta en la película. Hay una canción cantada por la Eiza. También Eiza González que aparece cantando. No he mirado porque además es Minnie the Moocher. Supongo que Minnie the Moocher sería anterior al año 43 o 41. Quiero pensar que no, sí. No lo he mirado, pero supongo que sí. Que es un estándar antiguo, no sé si tan antiguo, pero bueno. Porque el Minnie the Moocher, si no me equivoco, Cab Calloway la cantaba en los Blues Brothers, por ejemplo. Por ejemplo, sí. Es una canción recurrente en... Exacto. Y si hubiera encontrado la versión cantada por Eiza, la habría seleccionado, pero no la he encontrado aparentemente por ningún sitio. Pero que sepáis que Eiza González canta con su propia voz en The Ministry, y que es uno de esos alicientes extra que no hemos comentado antes. Nos marchamos con el tema que da título a la película, The Ministry of Ungentlemanly Warfare, con su rollo de silbiditos, con su rollo así un poco de western bélico, al estilo de Inglourious Basterds también, por supuesto, pero musicalmente súper jugoso. Así que con eso nos marchamos. No sé si hasta la semana que viene o hasta dentro de 2 semanas, o no sé, cuando tengamos que venir por aquí, pues volveremos otra vez, Jordi. Solemos ser cumplidores. Exacto. Valar Morghulis. Motherfuckers de la guerra, pero os queremos a todos en paz y a todas.